Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Óscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. Últimamente proliferan las series de vikingos, unos seres humanos con una rica mitología y cultura que hemos mitificado y aculturado en las artes, la historia, las conquistas y en general en el ideario colectivo. Un mundo donde el mito se convierte en realidad, como fue la llegada a América, y donde la realidad se mitifica, como esos cascos cornudos. Hoy, en Power por Bolerías, ¿vikingos o cómo coger la historia por los cuernos? El prosopón. Hola, Abel. ¿Qué tal estas vacaciones estivales? Bueno, mucho calor, ya sabes, en verano. El calor es fallo. Es lo que tiene. Y bueno, en fin, supongo que bien. Lo bueno es que estamos de vacaciones, entre comillas. Eso, entre comillas, entre comillas, sí. Sí, porque además hoy tenemos que inaugurar temporada y estudio. Contamos con un nuevo método de contacto y es que tenemos por línea telefónica a Sandra Oteo. Una experiencia en el tema vikingo, una experta en el tema vikingo. Sí. Sandra, bienvenida por Bolerías. Sandra. Hola. Buenos días, chicos. Está con nosotros a la línea telefónica Sandra. Estás en Barcelona, ¿verdad? Sí, en Barcelona estoy. En Barcelona. Bueno, Sandra, yo creo que no hay persona más experta que conozcamos que pueda hablar sobre vikingos que tú. Porque, entre otras cosas, estás elaborando tu trabajo de fin de grado acerca de los vikingos, ¿no? Sí, bueno, yo no me considero una experta para nada. La verdad que todo empezó por gusto musical. O sea, a lo largo de los años he escuchado mucho heavy y escucho. Y bueno, pues de ahí al viking metal hay un pasito. Y bueno, pues gracias a una de mis historiadoras favoritas, pues he ido indagando, he ido leyendo y aquí estamos. Bueno, y Sandra, yo creo que sí es una experta. ¿Eres estudiante o has terminado de Historia y Ciencias de la Música? Todavía me queda defender el TFG, como bien has dicho, que trata sobre el tema vikingo en música. Y bueno, el título, que todavía está un poco pendiente de definición porque es un poco ambiguo todo, sería a día de hoy la influencia de la cultura vikinga en subgéneros del heavy metal. Pero además es que tenemos que tener en cuenta que Sandra lleva, o sea, va a ser un trabajo profuso porque llevas, o sea, es profundo el trabajo, quiero decir. Has investigado, estás con expertos en la materia, has leído, bueno, me consta, desde luego, que has leído libros y libros y libros en inglés, en castellano, de vikingos. Esto me consta, sí. Vamos. Sí, la verdad que mi curiosidad, gracias a Dios, me encanta leer, entonces, bueno, pues mi curiosidad me puede y tengo bastante bibliografía que he ido recopilando a lo largo de los años y, bueno, también mis CDs que... prefiero tener físico, por mucho formato digital, por mucho que haya formato digital ahora muy bueno. Y sí, la verdad que tengo libros sobre vikingos y todos sus aspectos de todos los tipos. Porque además, vamos a hacer un poco el currículum de Sandra. Eres música, o sea, de formación musical, luego aparte de historia y ciencias de la música, lo que hicimos. Has trabajado como profesora particular. Eres de Soria. Sí. Eres de Soria, una persona de Soria que ha estudiado musicología en Valladolid y ahora actualmente reside en Barcelona. Sí, exacto. O sea, ha recorrido ya medio mundo. Sí, sí. Además, en Soria has sido voluntaria en la Asociación de Enfermos de Alzheimer y otras demencias. Sí. O sea, que hiciste, además tienes... Sí, perdón, dime. Perdóname tú. De hecho, esa experiencia ha sido la que me ha hecho decidir decantarme por el máster de musicoterapia, que si todo va bien comenzaré ahora en octubre. Guay. Así que... Bueno, además, ya no desde el tema musical solo, ya digo, insisto, aparte de todos los conocimientos que tienes, eres humanística, ¿no? Has estudiado sociales y humanidades en el bachillerato, o sea que... Tenías lo que podríamos decir, todos los requisitos para poder hablar del tema. Música, además que nuestro tema de hoy, quiero recordar que es el ideario que se ha construido a través de lo vikingo, o sea, de lo real y lo ficticio, hasta llegar a la música, que es lo que tú has dicho. Sí. Más que ficticio, real y ficticio, usemos mito e historia. Porque al final, lo del tema de ficticio, o sea, la ambigüedad del término ficticio es un poco grande. Controvertido, entonces, porque claro, para nosotros lo real es lo histórico, pero que seáis, o sea, los historiadores también al final pues están muy condicionados por todo, entonces yo prefiero hablar desde ese punto, desde esos dos puntos de vista. Sí, de hecho, no sé si te acordarás, Oscar, que en uno de nuestros programas hablamos de que tras de toda leyenda hay una claro, realidad. Sí. Y el de Roma, claro. Hablamos un día, Sandra, en uno de nuestros podcasts, de que, por ejemplo, como hablamos de los restos fósiles de... Sí, los restos arqueológicos de la ciudad de Roma, cómo se fundó, qué hay de verdad en el mito, qué hay de... Sí, en la arqueología, por ejemplo, hay algunas cosas que se han visto que sí que coinciden con el mito luego y así... De los vikingos, o sea, es un poco controvertido también en cuanto a que eran una sociedad completamente oral. Uh-huh. Entonces, tanto la mitología, que para ellos, o sea, su religión al fin y al cabo, tanto la mitología como las leyes, como que fueron encima unos de los precursores de los mejores precursores que hay en cuanto a las leyes para la época. Pues claro, todo se transmitía oral. Entonces, lo único que encontramos escrito son piedras rúnicas, que al fin y al cabo son pues las lápidas. Entonces no hay mucho... La arqueología es la única forma de poder constatar eso con lo que luego escribieron los Snorri Sturluson o el Saxo Grammático más adelante. Entonces, bueno... Es muy complicado. Yo aquí me vais, entre Óscar y tú, eso es lo que me vais a enseñar de todo, porque Óscar también hizo un trabajo hablando del tema vikingo y además me parece que vais a empezar hablando precisamente de lo mismo, de cómo se ha construido un ideario colectivo, de que el vikingo es el bárbaro, etcétera, y claro. Vamos a ver que no es tanto, ¿no? Sí, yo que me centraría más es sobre los vikingos en la guerra, en las tácticas militares. La idea belicista, quizás. Eso es, sí. ¿Os parece que pasemos ya al programa como tal, a nuestra sección Tras la Huella? ¿Os parece bien? Sí. Pasamos a entrar Tras la Huella. Ahora hablamos, Sandra. Yo creo... Vale. Tras la Huella. Bueno, pues estamos ya en la sección del programa, Sandra, te explicamos. El programa lo dividimos como en cuatro partes. En esta parte de Tras la Huella es cuando entramos ya en el tema, propiamente dicho, y ahora ya... vamos a explayarnos hablando de vikingos. Si me permitís, lo primero que hacer es cambiar la parte de esta sección musical y a poner otro tipo de música. Perfecto. Y ya tenemos música de fondo para ambientar un poco nuestro, nuestro programa. Perdón. No, no, es que tú no la escuchas, nos vemos a la nuestra, no te preocupes. Pues adelante. Ah, vale, es que justo me he movido y para ir a por un par de libros que va a comentar y ya. Bueno, pues cuando queráis empezamos, todo vuestro, yo aquí soy el único que lo sabe. ¿Por dónde queréis empezar? A ver. Sí, Sandra. Yo he hecho en plan como una evolución explicando qué es la... Porque claro... Es lo que os he dicho antes, lo que era la cómo está considerada la era vikinga y tal. Luego la pregunta de ¿realmente fueron así los vikingos? Uh-huh. Y unos ejemplillos. Y luego el porqué de esta imagen de ellos, para empezar ya con lo del todo lo del romanticismo, que ahí vas a entrar tú, porque yo de Wagner ya te digo que tengo en un rinconcito el mi amor odio a Wagner y ya está. Ahí va. Bueno, Wagner se odiaba y se amaba a sí mismo también, así que se amaba mucho también. Así que no te preocupes. Yo, si hay que hablar algo de Wagner, intentaré decir un poquito. Sí, a ver, yo tengo cositas, porque obviamente, pues, todo lo que leí en su día, pues se me ha quedado y tengo el primer borrador del TFG y lo tengo ahí puesto, aunque ya no está. Entonces, bueno, pues puedo decir algunas cositas, pero de Wagner, te lo juro, lo tengo en plan así. Pobre Wagner. Porque hablando ahora de Wagner y entrando en el tema vikingo, lo primero que os quiero preguntar a los dos, Oscar, Sandra, podéis responderme los dos, podéis responderme el que quiera. Creo que sí. ¿Los vikingos tenían cuernos? ¿Qué es todo? No tenía, es un mito. Es un mito. Es un mito. Bueno, contadme a ver cómo es el tema este de los... Sandra, a ver, dime. Simplemente, pues, llegado el romanticismo y con ello todos los nacionalismos, pues... claro, tenían que dar esa idea de poder del guerrero y fiereza para en plan, por ejemplo, los suecos recuperar su territorio en esa época. Entonces, pues, que lo tengo por aquí, un historiador que es Erik Gustaf Geiger, sí, que es sueco y tal, pues empieza con todo esto. Y luego ya, pues, fue August Malmström, que es un pintor sueco, pues hizo unas ilustraciones para la saga de Fritio, ahí ya para darle ese poder, que luego, claro, al final los testimonios que llegan, al fin y al cabo, los testimonios que quedan de los vikingos son los que escribieron los cristianos que habían sido atacados. Entonces, claro. siempre se les reconoce por esa fiereza bárbaro. La idea de bárbaro, bueno, sí. Porque claro, lo que dices tú, no tenían textos escritos, sí, mientras los cristianos sí. Entonces, como eran pueblos atacados, pues los vikingos son unos... Claro. Sí, sí, sí. Entonces, este hombre, para ya darle esa fiereza a la imagen sueca, pues pone a los vikingos con cuernos. Y luego ya Wagner lo acaba de rematar con el ocaso de los dioses. O sea, Wagner siempre está detrás de todo. Si ves, al final es Wagner. Esto es muy importante. Has hecho una cosa muy importante, y es la idea de la... Aquí ya me meto yo un poco más en mi terreno, ¿no? La idea de la estética del romanticismo, la idea exactamente de un pueblo pasado, es que retomarla, nacionalizarla. Los nacionalismos, exactamente. La idea del romanticismo, nacionalizarlo y el nacional. Y es, esto es nuestra historia, y date cuenta de que, como eran descritos, lo que dices tú, los malos, quiero recordar que es este motivo, como lo escriben los cristianos, los malos. ¿Quién es el malo en el mundo cristiano? El demonio. ¿Qué tiene el demonio? Tiene cuernos. Como tiene cuernos, los vikingos, claro, eran los malos, que eran los que tenían que tener los cuernos. Claro, es que todo, bueno, a ver, que no solo la época vikinga, toda la historia se basa en vencedores y vencidos. Exactamente. Entonces, los que sí, son atacados, pues son los que son atacados son los, la víctima, y los que, pues obvio, los que, claro, porque encima, claro, son paganos, no son cristianos. Claro, claro, todavía claro. No eran cristianos, entonces, bueno, pues una parte. Bueno, a lo largo del programa vamos a ver varias cosas también, como entran los vikingos en España, porque tengo entendido que entran. ¡Oh! Tengo un libro perfecto. Es Javier Sierra. Es perfecto. Es Javier Sierra. Es perfecto, me encanta. Eso es verdad, la biografía es súper importante. La biografía, perdón. Tengo un libro que se llama Historia de los vikingos en España, de Eduardo Morales Romero. Que todavía no me lo he acabado de leer, pero es muy bueno. Yo, un día, tenemos que dedicarlo, además se nos han adelantado ya, a la historia negra de España. Me ha dicho veces, Oscar. Mm, y hablaba en un momento de cómo habla de los vikingos vikingos que entran. Incluso hay un pueblo de Galicia. Pero los vikingos aquí no tuvieron mucho éxito, ¿eh? Les mandaron a la playa rápido. Salieron escalfados, se dice escaldados. Escaldados, sí. Escalfados son pero sí que tengo entendido, no sé si fue en un pueblo de Galicia o en un pueblo de Andalucía, que mucha gente es de etnia vikinga porque se asentaron allí, se casaron y se han... Yo no he acabado este libro, entonces cuando lo acabe podré decirte más de los vikingos en España, porque yo lo que he leído sobre todo es en plan historia propiamente, en plan más general, aunque profundice en X cosas, pero luego es más también sobre mitología, porque, por ejemplo, he leído las Eddas, luego los mitos germánicos, que al fin y al cabo, en esa época, lo que es ahora Alemania, pertenecía a todo eso, como a Noruega y todo eso, entonces, claro, porque no estaba definido el territorio. Entonces, los mitos germánicos también tienen su base en los nórdicos, y igual, vamos a entrar en el tema. Yo lo único que conozco es el Cantar de los Nibelungos, precisamente hablando de Wagner, y es lo único que conozco, que te decía ya en privado, no en petit comité. Y yo creo que me habléis de los vikingos, sí. Es decir, ¿de dónde proceden? Precisamente por esto, porque un amigo mío me habló de la mitología, me habló de Botan y de Thor, y me dijo que era la misma persona, y digo, sí. Son la misma... A ver, esto lo tengo yo aquí, mira. En un libro. A ver, lo ponen, o sea, Wagner lo coge la saga de Sigfrido, uh-huh. Que es el diálogo entre Sigfrido y la muerte de Fafner, sí. Y claro, pues eso es porque hay unos dioses que se corresponden, entonces pues Wanderer, que sería, y Nimea, pues eso, es que es todo correlativo. Sí, o sea, ocurre lo mismo que en el mundo grecolatino, que a lo mejor es como nos damos a la idea, con el dios Marte, que es el dios de la guerra, que para los griegos es Hades, ¿no? Hades, sí. Y nosotros aquí tenemos a Tyr, que sí, se ha pasado una canción del grupo de Tyr, también, por ejemplo. Que sería también el equivalente al dios de la guerra. De hecho, tengo yo aquí es que estoy espatarrado en la cama. Es lo bueno de estar en casa. Y tengo el CD que tengo de Tyr es el de Valkyria, entonces pues también quiero hablar de ello. Bueno, y contadme, ¿los vikingos de dónde proceden? Porque has mencionado que proceden de las islas de Suecia, ¿has dicho? No, era todo el territorio que ahora es Suecia, Noruega y Dinamarca, pero sobre todo Suecia. ¿Esas son las islas de Escandinavia? De hecho, creo que la... El centro ahora arqueológico de la ciudad de Birka, a Oscar le sonará. ¿Cuál? Birka. No me suena, ¿no? Pues es el yacimiento, o sea, es donde mejor se ve todo esto de... A ver si lo puedo mirar. Sí, como que de todo lo que es la cultura vikinga y todo eso, ¿no? Sí, es que es un yacimiento que está súper bien. ¿Vale? Y está en Suecia. Uh-huh. Y hay un museo, que es una... Vale, Birka es una isla que está... Uh-huh. Bueno, es en Suecia. O sea, mira, no voy a entrar en eso. Pero fue un centro comercial en la época vikinga muy importante. Y está muy bien situado y, claro, pues es patrimonio de la humanidad, por ejemplo. No sabía, sí. O sea, es un ejemplo, es uno de los mejores ejemplos conservados de asentamiento vikingo, por ejemplo, Birka. Sí. O sea, que lo que has dicho al principio, que aunque no tengamos literatura, sí que tenemos restos fósiles que nos pueden hablar un poco de cómo era esta cultura, ¿no? Claro, pero todo lo que se puede ver, porque claro, lo que más se estudia es la mitología, al uh-huh. fin y al cabo. Uh-huh. Y claro, para la mitología te vas a Wagner y luego ya te vas a las Eddas. Pero quieras que no, las Eddas, Snorri Sturluson es del siglo XIV, creo. Sí, es mucho. Entonces, posterior. Porque claro, los vikingos son siglo III, ¿puede ser? No, el 8. El octavo, más o menos. Octavo, noveno. La época vikinga con el ataque al Lindisfarne. Pero me refiero que esos pueblos existían antes. Sí. El hecho de ser vikingo, o sea, todos los escandinavos... Porque los escandinavos existían de antes, entonces, ¿qué hace un vikingo ser vikingo? Uh-huh. O sea, ¿qué características? Porque no todos los escandinavos son vikingos. Entonces, el hecho de salir al mar a saquear para conseguir riquezas y otros territorios es lo que hace vikingo a ese escandinavo. O sea, que la palabra viene de ahí. Mira, se me está poniendo una gallina. La palabra viene de ahí, de... Tengo la evolución etimológica de vikingo, pero no quiero, o sea, no voy a entrar en ella. Oye, Sandra, por favor, contigo da gusto. Traes el trabajo hecho de casa, vamos, rematadamente. Me encanta. O sea, ¿El qué? Que traes el trabajo hecho de casa a la perfección. En plan, justo de esto tengo un libro, tengo... Esto está genial, o sea, vamos, mientras... Pero es que soy una fucking friki de esto. Eso está muy bien, no es algo de avergonzarse, al revés. O sea, vamos, luego uno dices que no es una experta, vamos, por favor, escucha. Entonces también tengo la evolución, a ver si queréis puedo hablar también de la evolución de vikingo, porque vikingo como tal también acaba de evolucionar en el romanticismo, que viene de viking, pero luego hay otra palabra que se llama viking, que es en, no sé en qué idioma era, porque ya no me acuerdo, pero bueno, que hay varias terminologías. Y luego, por ejemplo, los vikingos se dividen en vikingos y varegos. ¿Te suenan los varegos? Sí, te suena la guardia varega, pues sí, los varegos eran vikingos, solo que se diferencian en que los vikingos cogen la ruta de Inglaterra y la nuestra y tal, la costa esta, y luego los varegos se van hacia Rusia. Es decir, los vikingos son escandinavos que salen a la mar, entonces... Dos pueblos, uno que va hacia el sur y otro hacia el norte o algo así, entonces... Y el otro hacia el este. Hacia el este. Ya, de hecho, podemos ya entrar en que toda Rusia, los Kievan Rus, Rusia se podría decir que está fundada por vikingos. Sí, por los varegos, claro. Sí, fíjate. Exacto. Entonces, es una liada y a mí me encanta, pero bueno... También hay que decir que... En esa época, me suena, que creo que es por esa época, hay un factor bastante importante, que es el factor del óptimo climático, que eso lo estudié yo en la carrera, que en esa época no es como ahora, que ahora estás, ahora en verano no sé cómo es, y creo que es más o menos, las temperaturas más o menos, pero luego en invierno, eso es, vamos, que en Rusia, en Noruega, Suecia, y es que en esa época el clima era mucho más cálido, y todas esas zonas eran mucho más con temperaturas mucho más altas, y gracias a eso los vikingos pues también se dice que pudieron hacer tantas salidas al mar, ir incluso a Rusia, porque una persona normal y corriente dice, no voy a Rusia a vivir porque con el frío que hace pues no voy a vivir, o sea, y estas personas pues claro dicen, oye, mira, hace bueno y vamos allí también, se puede vivir allí también. Que tampoco es que donde viven ellos hiciese mejor clima que en Rusia. Claro, sí, pero quiero decir que en ese clima todo era como que no era tan frío como la hora, era, o sea, mucho más mejor. Nos imaginamos al pueblo vikingo como una cosa ahí asentada en unas islas perdidas, y resulta que llegan a Rusia, llegan a España, y creo que tener entendido que llegan incluso a América. O sea, sí, por el norte, llegan... Yo creo que, es que yo no he leído mucho al respecto, o sea, me he leído las rutas que hicieron y sé que, por ejemplo, creo que de Bjorn, brazo de hierro, que es el famoso, o sea, el hijo del famoso Ragnar ahora con la serie de Vikings, por ejemplo, sí, pues fue el que llegó a la costa del Mediterráneo y el que inspeccionó la ruta hacia América. Pero de eso no puedo hablar porque tampoco estoy muy informado, no he leído mucho al respecto. No, sí, pero además... Yo es que me suena que también Erik el Rojo, el tan conocido vikingo, no sé si él fue, es que no me suena ahora, no sé exactamente ahora bien, pero no sé si es que él fue directamente o que mandó una expedición para ir a esas tierras nuevas, pero que eran tierras que pensaba que, bueno, pues estaban ahí. Y al principio es lo que estoy diciendo, que al principio Groenlandia no era una tierra solo hielo, sino que era una tierra donde se podía cultivar, se podía vivir perfectamente y todo eso, y los vikingos se asentaron allí. Y en América del Norte, donde está la zona de Canadá y todo esto, también era una zona que estaba, era mucho más cálida y no era todo de hielo como está ahora. Y por eso se asentaron. Y cuando empezó el óptimo climático a dejar de ser el óptimo climático, pues es cuando los vikingos vieron que hacía mucho frío, que los viajes eran imposibles de hacer con tanto frío, con tantas tormentas que hay por allí, y es cuando empezaron a dejar los asentamientos, y es justamente en esa época, cuando coincide que empieza a hacer más frío, a cuando dejan los asentamientos. Sí, sí, sí. Bueno, al fin y al cabo todo se basa en sobrevivir y... Eso es. y poder comer. Eso es. Bueno, así que sí. Y vamos a hablar de las expediciones, y no sé, el ideario colectivo es que eran, lo que hemos dicho, unos bárbaros, o si no lo trata el cristianismo, que mataban hombres, mujeres, niños, monjes, lo que pillaran por el camino para llevarse los bienes que tenían de vuelta todo, a su tierra. Sí, ¿no? Claro. Sí, hablándose claro. Un poco, sí. O sea, que esto es real, esta idea. A ver, sí, claro, a ver, claro que sí, o sea, sea, al fin y al cabo, el objetivo era conseguir tierras y bienes materiales, porque los vikingos, cuando volvían a casa, cuanto más riqueza, pues mejor considerado eras en la sociedad. Entonces, las expediciones se trataban de eso, de conseguir riquezas y todo eso. Pero también se conoce que también, en plan, negociaban, digamos, para poder asentarse pacíficamente donde fueran. O sea, que era pueblo mercante también. O sea, en el sentido de que, o sea, yo te doy esto, sí. Sí, o sea, eran mercaderes, pero de hecho es lo que te he dicho. Birka fue un centro comercial importantísimo porque estaba en la costa, en una isla en la que podían llegar barcos de cualquier lado, de cualquier cultura. Entonces, pues, exacto, eran mercaderes, pero grandes mercaderes. Y luego, claro, o sea, sí, querían saquear. O sea, y al principio de esta era vikinga que llamamos, claro, iban a saquear y arrasaban con todo. O sea, quemaban las tierras, echaban incluso pues salitre para que no quedase nada después. Y claro, al fin y al cabo, esa es la imagen que tenemos, porque quieras que no, los que escribían, ya que hemos dicho que nuestra sociedad vikinga era todo oral, los testimonios, vamos, son de los que eran arrasados. Sí. Entonces, sí. Pues... eran los malos, claro, nosotros, pero, claro. Eran los malos, entonces, claro, pero llega un... más adelante, en el que hay constancia de que llegaban e incluso negociaban el poder quedarse. O sea, yo dejo aquí a estas personas cultivando y llegaron a convivir. O sea, una hibridación, quizá una culturización de unos, sí, de los países que... Pero eso ya es más tardío. O sea, al principio era arrasar, saquear y volver a la tierra. O sea, más y volver a tu tierra. En esto de la guerra sí que es verdad que, bueno, lo más importante eran lo de los drakkars, los archiconocidos barcos de los vikingos, que eran los drakkars. Oh, qué preciosos. Claro, sí. Y es que además, con ellos, aunque parecen así un poco que no aguantaban mucho, pero sí que aguantaban muy bien las condiciones meteorológicas del Atlántico, sí, Norte, vamos. A mí es de lo que más me ha sorprendido, porque eran unos barcos, en plan, como muy pequeños, en plan, o sea, no eran con cascos muy grandes, yo creo que debía de entrar el agua por todos los lados, en plan, las olas, y más en el norte, que tiene que haber unos mares, plan, embravecidos totalmente. Y es una de las cosas que más me ha sorprendido. Y yo tampoco no he profundizado mucho en ello. O sea, sí que he profundizado en los diferentes mascarones, creo que se llaman. Sí, claro, sí. La parte, porque ahí siempre hay representaciones mitológicas de pues, Jormungand o cosas así. Entonces, pues, es lo que más he ido mirando de momento. Porque como ya os he dicho, pues, lo que más he estudia, lo que más peso yo, por ejemplo, estoy mirando es en cuanto a mitología. Y además, gracias a ellos, lo que hemos dicho, podían llegar a tierra firme y no solo comerciar con los habitantes, sino que incluso podían construir una pequeña fortificación y gracias a ello, pues, sí. Podían eso, pues, protegerse de los enemigos y a la vez, pues, como base de sus escaramuzas o de lo que hicieran. Y bueno, es que siempre, además, lo que hemos dicho, los vikingos siempre se basaban en ataques rápidos, que se emplease siempre la fuerza bruta y así se atemorizaban sus adversarios y ya está, se acabó. Se cogían todo lo que querían y ya está. Y se basaban en la sorpresa, fuerza, rapidez y que no los viesen venir, porque de hecho ha habido enfrentamientos que han ganado los vikingos, que estaban súper súper desfavorables, que eran igual, en plan, a proporción de 4 contra 10. Sí. Es increíble, porque pero sus tácticas, yo que no he leído mucho, pero sus tácticas eran, o sea, impresionantes. O sea, yo, de verdad, porque, no sé, es además, increíble. Contribuye mucho a estas victorias. Una característica especial de los vikingos que luego, por ejemplo, en el siglo XX, creo que en la Segunda Guerra Mundial también se utilizó, que eran unos soldados llamados berserkes, que estos guerreros, que no sé si te suenan, combatían semidesnudos Y sí, bueno, se puede decir que entraban en... Cuando iban a combate, iban un poco ya en trance, ¿sabes? Con algún tipo de epilepsia, con algún tipo de cosas. Sí, eso, sí. Y sin armadura ni nada. Ellos iban, ala, desnudos, sin armadura y sin nada y ala, y con lo que fuera. Y claro, eso daba mucho... respeto. Eso, mucho miedo a los contrarios, porque dice, madre mía, que este está loco, que me va a matar, aunque se muera él primero, que me va a matar a mí primero, es que da igual, le va a dar igual todo este tío. Sí, los conozco bien, o sea, sí. Es lo que digo, yo no he profundizado mucho, pero sí que he leído de ellos, que entraban como en trance, en plan, Odín me espera en el Valhalla y yo tengo que... Sí, además, las esposas de estos combatientes, además, cuando se morían, ellas decían, no, yo no puedo vivir con este pesar. Yo cuando muera mi marido, me meto en el barco, me meto una espada y ya está, y se acabó mi vida. Yo me muero con él y voy con él a Valhalla. Hala, ya está. Es que el código, en plan, bueno, el código, digamos, el concepto de la muerte es bastante también curioso, al fin y al cabo, porque, por ejemplo... tenías que morir en combate y no y por ejemplo aunque fueses mayor, una persona mayor, estaba como no mal visto, pero al fin y al cabo morir en combate era lo mejor porque ibas al Valhalla y allí te esperaba Odín, te esperaba. Entonces es curioso porque desde niños, a los niños incluso a partir de los 12 años, era 13, les llevaban a esas expediciones, por ejemplo. Claro, era una cultura guerrera plena. En el sentido, sí. A lo mejor tenemos un poco la idea de los troyanos, quizá, que sea a lo mejor más conocido por las películas y demás, ¿no? De 300. Esa idea de pueblo guerrero, que es una deshonra si no mueres en combate. Los espartanos, eso, pero no faltáis tan lejos. Los troyanos, no espartanos. No faltáis irse tan lejos. Sí. La guerra santa ahora de los musulmanes, radicales, claro, los que son radicales, que siempre son, vamos a morir por Alá y vamos a ir al cielo con Alá y vamos la a estar yihad, ahí. Vamos genial. En el sentido guerrero, sí. Sí, por perdón, eso. Sí. Pues sí, sería el paralelismo. Sí. Y luego yo también quería hacer un apunte, porque claro, todo el mundo tiene esa imagen del vikingo malo, del vikingo bárbaro, del vikingo en plan pues salvaje y eso. Pero bueno, claro, no tenemos en cuenta la época en la que... O sea, yo cuando empecé a leer sobre vikingos, pues sí que los tenía con la misma imagen que todos tenemos al principio. Sí. Claro, pero porque ves al vikingo como saquearon, conquistaron, atacaron aldeas, o sea, quemaron aldeas, violaron y tal. Pero hay que tener en cuenta, o sea, es al fin y al cabo, todas las sociedades de esa época... Eran guerreras. Eran igual, o sea, no igual en cuanto al concepto de... ir a saquear como trabajo, pero todas las sociedades en esta contemporáneas a los vikingos saquearon, quemaron y todo eso. Sí, de hecho, sí. tengo un ejemplo perfecto, el propio Carlomagno masacró a 4.500 sajones cuando intentó desterrar el paganismo de los dominios de sus dominios y era en un momento paralelo al de los vikingos, o sea, sí. No solo los vikingos, pues claro, pero es como, hablamos de vikingos como sociedad terrorífica, pero... Hombre, también eso es por lo que has dicho tú del cristianismo, si me permitís, vamos, apuntar, sí. Lo que tú misma has dicho del cristianismo. Estamos al ladito de llegar al milenio, ¿no? Estamos, me habéis dicho, siglo VIII. Claro. Entonces, los cristianos ven que se llega al año 1000, fin del mundo. Llegan unos hombres del norte, rubios, altos, etcétera, que los masacran. Esto es el demonio, que se llega al año 1000, entonces me van a matar. Y luego lo que decís, claro. Es muy importante, o sea, la idea que tenemos es el que nos han legado estos escritos antes que incluso que las propias runas. Porque la llegada de la literatura escrita... Y perdona, lo último que quiero decir. Y también ocurre justo que en el momento de la reconquista, de la llegada de los musulmanes a la península, claro, sí, es en este mismo periodo. Es decir, la idea de avanzar y conquistar terreno no es que fueran los vikingos los malos, es que lo hacían cristianos, musulmanes, independientemente de religión, claro. Cultura, etcétera. Era conseguir tierras. Claro, sí. Pero es que ahí entro yo en que puede ser también una visión cultural nuestra, en plan... porque claro, si yo ahora fuese de Noruega, pues igual no tenía esa visión de mis ancestros, digamos. Entonces, sí, sí, sí. Es un poco diferente, porque al final los vikingos eran granjeros, comerciantes, navegantes, poetas, y de hecho, por ejemplo, era una sociedad que cuidaba mucho su aspecto y su higiene, cosa que, por ejemplo, no podemos decir de musulmanes o cristianos. ¿Verdad? Los musulmanes quizás sí, pero los cristianos no. Sí, los musulmanes sí, toda la historia. O sea, entonces, es un poco subjetivo al final también esta imagen que tenemos. Claro, es recreada, sí, sí, sí. Exactamente lo mismo que hemos dicho de los cascos. Nos imaginamos al vikingo automáticamente el hombre con cascos de cuernos. Y claro, estamos hablando de esto. Sí, dime. No, un ejemplo que tú habréis visto todos, Vicky el vikingo. Sí, sí, la serie infantil. Sí. Llevaban cuernos todos. Sí, sí, sí, verdad. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y estamos entonces hablando de la cultura vikinga, de los pueblos, porque simplemente un apunte. Hemos hablado de que eran un pueblo navegante eminentemente costero, ¿no? Así, por no hemos dicho por dónde pasar, hemos mencionado que gana España, pero tengo entendido toda la costa francesa, van bajando hasta llegar a España, pero al mismo tiempo van subiendo hasta Rusia. Entonces, un poco en el territorio hablaríamos de la península ibérica, no España, porque tenemos al Andaluz con al mismo tiempo ya empezado la conquista. Tenemos Francia, tenemos lo que sería Reino Unido, toda zona del Reino Unido, habéis mencionado Groenlandia, su propio país, Suecia, etcétera. Canadá, actual Canadá. Canadá. Aunque allí no había países, o sea, ciudadanos, quiero decir, personas como tal, no había muchas o casi no había directamente, porque allí en esa zona no estaba habitada. O sea, la hibridación, aparte que debió existir, fue con un montón de culturas diferentes. Aunque bueno, claro, a lo mejor en Europa tenemos un poco el cristianismo más unificado, pero en Groenlandia, no sé. Claro, sí. Sí, perdón, Sandra. Ibas a hablarnos de su cultura. No, de su cultura, que te corto justo que estamos hablando de cómo eran, de porque nos has hablado de los chicos que desde 13 años ya los llevaban, de que tenemos ese ideario, a lo mejor Vicky Viking es un buen ejemplo, ¿no? Que es un niño que va con en los barcos con ellos. Y además tengo entendido, ahora que sacó el tema de los barcos, por cierto, tengo entendido que al Andaluz, ¿no?, llegaron y descendieron por ¿cómo se llama el río? El Guadiana, sí, eso iba a decir yo también, sí, que Llegaron hasta Sevilla. Claro, sí, que, pero o sea, por río, o sea, venían sí, de mar, sí, sí. Y el mismo barco, sin cambiar, le servía para entrar por, sí, sí, por río. Sí, sí, además es que pero lo por que iba a decir que es que no tenían, en plan, no solo cristianos, no, solo, cristianos, musulmanes, de todo, atacaban a cualquier persona, que no hacían las cosas a nadie, ¿sabes? Uh-huh. Los barcos se construían así también, porque eran igual más complicado para ir por mar, aunque ya hemos visto que tampoco les supuso un gran problema. Ese tipo de barcos es mejor para remontar ríos, costa arriba, digamos, río arriba. Uh-huh. Y de hecho, yo por ejemplo he leído que para llegar a la zona de lo que sería Rusia, sacaban los barcos del agua, porque claro, había un tramo de entre río y río, pues para ir a pie, montaña arriba incluso, y claro, pues tenían sus mecanismos de cogían troncos, lo ponían en el barco, porque claro, usaban maderas muy ligeras. Entonces, sí, todo eso eran unos ingenieros maravillosos, porque tenían en cuenta todo lo que se podían encontrar contra ellos, lo tenían en cuenta. O sea sacaban el barco directamente, cuando sacamos la idea, sacaban el barco directamente del agua, sí, sí, sí, para pasarlo por tierra. Sí, pero cogían los troncos y lo ponían ahí. Encima de troncos, por ejemplo, es un ejemplo de una forma de llevarlo, pues lo rodaban sobre los troncos, iban recogiendo el tronco y poniéndolo arriba, y así lo remontaban. O incluso a veces las maderas que usaban eran tan ligeras que igual hasta se metían debajo y a pulso. Y a pulso. Entonces, los vascos de la época, que también estarían por ahí. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen esa forma? Y, o sea, tú una carabela pues no la sacas del agua a tiros. Eso no. Bueno, si lo hundes, sí, pero se te va al fondo. Entonces, ellos tenían todo pensado. O sea, a mí me parecen, claro, o sea, cuando lea el libro que tengo sobre las tres tácticas de combate, que incluyen también las de barco, pues ya podré hablar un poco más, entendiendo un poco más, pero pensaba, o sea, a mí me parecen unos ingenieros maravillosos. Entonces, ya para la época tenían en cuenta cosas que igual otros pues no pensaban, por ejemplo. Sí, además. Porque la gente asocia que cuanto más grande es el barco, más poderoso. Claro. Y tampoco tiene por qué ser así. Entonces, claro, sí. Bueno, pues... Además, es que hay que... Sí, perdona, te he preguntado. Ahí se queda, no, ya. Nada, que iba a decir esto de los barcos que hemos dicho antes, de lo de que cogían el barco, lo sacaban del río y lo ponían en tierra, iban cogiendo los troncos, iban pasándolo. Yo tengo entendido que hasta, o sea, con esta técnica llegaban a introducirse por los ríos de Europa, o sea, Centro Europa, vamos. Y llegaban incluso, hay testimonios, vamos, que llegan incluso hasta el Mar Negro. Y ahí en el Mar Negro lo que hacen es desembarcar, o sea, bueno, embarcar mejor dicho, embarcar en los barcos otra vez en el mar. Y ahí atacaban al imperio, ya en esta época ya es el Imperio Romano de Oriente, claro. Y empezaban a atacar a eso, a Constantinopla y a todos estos, sí. A todos estos sitios, que eran en plan, pero a ver, vamos a ver, si están en Suecia, ¿cómo es posible que lleguen a atacar a Constantinopla? Y es como, sí, es que iban por toda Centro Europa con los barcos a cuestas, por así decirlo, embarcaban en el Mar Negro y ahora para atacar a Constantinopla y a todo el Imperio Romano Oriental. Sí, y luego, por ejemplo, también al final, o sea, es como a base de ataques, pues quieras que no, al final llegas a acuerdos, en plan, ya déjame de atacar porque vamos ya hasta... Que ya no tengo nada. Hasta las narices, entonces, pues llegó un momento en el que negociaron y quieras, porque luego pues fuera la Guardia Varega de lo que hubo en entonces, y los varegos eran vikingos, entonces, bueno, pues... A cambio de riquezas, protégenos. ¿Qué mejor protección contra bárbaros que bárbaros? Sí. Esa fue el pensamiento, tal cual. Entonces, sí, era como los mercenarios, pues, quizá, a lo mejor la idea del mercenario, ¿no? Sí, claro, tal cual, eran mercenarios. Y luego, por ejemplo, pues hay un término que ya cuando hablemos respecto a la música, al viking, pues os puedo decir que se llaman los Jones Viking. Jones. Que eran los mercenarios. John Viking se llama. John, del nombre de John. No. Bueno, con J, John Viking. Uh-huh. Ya, entonces, estos eran, se llamaban así a los mercenarios vikingos. Y claro, luego, por ejemplo, Amon Amarth, el último CD que sacó, se llama John Viking. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya encontramos en toda la influencia de todo este tipo de música. Yo simplemente quería añadir, ahora hablando de las civilizaciones y cómo otros pueblos llegan a contactar con ellos para usarlos como mercenarios, tengo entendido, he oído hablar de un Guillermo el Conquistador, Guillermo I el Conquistador, ¿habéis oído hablar de él? ¿En Inglaterra? Ah, Inglaterra me suena un poco más. Parece ser que era de origen, o sea, un rey, una nueva dinastía en Inglaterra, que parece ser que era de origen vikingo, puede ser, o algo, vikingo, no sé, pregunto. No sé, es que... Yo no te puedo decir al respecto. Claro, es que de él no me suena mucho, pero sí que es verdad que hay de otros... O sea, no sé ahora cuál decirte exactamente. La idea es esto de nobleza. Sí. O sea, ¿sí que llega a la idea de nobleza el vikinga fuera de estos reinos? O sea, como tal, como idea, no. A lo mejor luego en el siglo XIX, como hemos dicho, el romanticismo y todo eso, a lo mejor ya sí que lo empiezan a tomar, pero solo los escandinavos, claro. Pero en otros reinos, hay que decir, antes hemos hablado de Sajón, los sajones y todo eso, hay que decir que los, claro, ahora cuando hablamos de los ingleses decimos anglosajones. ¿Por qué decimos anglosajones? Que decimos así, anglosajones, sí, a pero ver. ¿Por qué? Pues porque había unos pueblos en Europa, claro. En Centro Europa, vamos, no eran de originarios de, no eran originarios de Inglaterra, sino que eran de Centro Europa, y estos pueblos fueron a tanto los anglos como los sajones, fueron hasta las islas británicas y ahí se quedaron. Y por eso ahora las islas británicas, los habitantes se llaman anglosajones, porque unos habitantes que encima eran de Sajonia, de la actual Sajonia, de Alemania. O sea, unos habitantes de Alemania son los fundadores de Inglaterra. Sí. Y se me ocurre también a lo mejor la idea de los normandos en Francia, ¿no? Los normandos. Y por ejemplo, os sonará la ciudad de York. Sí, York, claro. Sí, el jamón York. Pues vale. En fin, bueno. Tras esa pausa en plan. Bueno, pues la ciudad de York era vikinga en sus orígenes. Sí, entonces, sí. Bueno, porque la batalla de era fue famosísima, la batalla que hubo allí entre vikingos y demás. Entonces, por ejemplo, fue un asentamiento vikingo. Sí, fíjate. Pues, o sea, quiero decir, luego, si a lo mejor nos podéis hablar más en concreto de España, este ejemplo que he puesto al principio de Galicia, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que decimos, la hibridación, tengo entendido, por ejemplo, que he hablado de las familias nobiliares y demás, en Francia, la idea de lo que tenemos de normandos, de la Normandía, eran de origen vikingo también, tengo entendido, ¿no? Que eran vikingos cristianizados, no sé, pregunto. Eso es que es muy complicado. Claro, es que sí. Todo esto, la verdad. Pero claro, sí. Pero es lo que te digo, porque hablándote ya del libro de que te he dicho antes de los mitos germánicos, quieras que no, de la Germania a Francia, pues hay un paso. Entonces, es todo hibridación al fin y al cabo. Entonces, pues... Sí, la idea de hibridación, de mezcla de cultura, efectivamente, sí. Entonces, luego es complicado, porque ¿cómo sabes seguro de dónde viene X o de dónde viene Y? Pues ya volvemos a la subjetividad, porque pues las fuentes son diversas, los historiadores, pues yo, por ejemplo, lo veo que es como también al final subjetivo, que no puede ser objetivo del todo, porque claro, lo que hay antes es lo que hay, pero ¿cómo lo interpretas? O sea, ser historiador para mí es complicado. Muy complicado. Un poco, sí, te lo digo por experiencia, es un poco, sí. Porque es como, ¿qué te crees o qué no te crees? Porque, claro... ¿Dónde está el límite de la... ¿Qué debo creerme y qué no? Volvemos a las Eddas. Pues las Eddas, por ejemplo, los textos mitológicos de las Eddas de Snorri Sturluson es el libro por ende que mejor relata la mitología nórdica. Pero sí. ¿hasta qué punto está bien redactada esa mitología? Porque, o sea, lo escribieron en el siglo XIII, creo ya, o XIV. Sí, entonces, sí. ¿Hasta qué punto es la original del siglo VIII? Sí, te entiendo lo que quieres decir. Claro, entonces, Snorri Sturluson, sí, era nórdico, pero era un nórdico ya cristiano. Sí, cristiano, entonces, sí, posterior. Escribir sobre una religión, al fin y al cabo, desde el punto de vista... Cristiano. Ya, ha habido un cambio de tuerca, sí. Pues sigue siendo, pero eres de otro... Sí, perdón. Y aún así es maravilloso, o sea, yo lo he leído y lo habré leído 4 o 5 veces ya, y a mí me encanta. Sí, entonces, sí, bueno, sí. Pero luego a la hora de ser, de como historiador, pues tomárselo, yo creo que es un poco subjetivo. Bueno, mucho, ¿para qué? No vamos a ganar. A mí me parece que todo es... Y más en una época, sobre una cultura que al final es lo que volvemos a lo mismo, que no hay nada escrito. Sí, entonces, sí. Es todavía más subjetivo y dependes ya de la arqueología, totalmente. Entonces, pues... Háblanos un poco sobre su sociedad, a lo mejor centrándonos un poco en su sociedad como tal, ¿sabrías? O sea, por ejemplo, hace poco te preguntaba recientemente en el Facebook, antes de contactar contigo, la idea de la mujer, por ejemplo. Era un pueblo eminentemente guerrero y tenemos asociado lo guerrero con lo masculino, con... No sé, claro, su sociedad, cómo se dividía, cómo estaba, había sacerdotes a lo mejor, idea un poco cristianizada, ¿sabes? Había un estamento que eran los líderes religiosos que no podían combatir, o aquí eran todos iguales, ¿cómo funcionaba? A ver, pues a ver, tengo que organizarme las ideas en la cabeza porque, en fin. Yo voy a empezar la explicación con la recomendación de un libro, ¿vale? Sí. Como casi todo, porque tengo libros de todo, entonces bueno. La recomendación es la vida cotidiana de los vikingos, de un historiador francés que se llama Régis Boyer. Uh-huh. O sea, es de los mejores libros que he leído respecto a todo, de la cultura, de la sociedad vikinga, como tal, como indica el título. Y lo malo que hay dos ediciones y yo, por ejemplo, no lo he encontrado. Solo lo he encontrado en la biblioteca de aquí de Barcelona, por ejemplo, y luego en la de la facultad de allí de Valladolid. Sí, y ha dicho que solo hay dos ediciones y ya no se sacó más nuevas, entonces, ¿quieres decir? Sí, pero o sea, es que ya no hay reedición y es complicadísimo. O sea, uf, qué pena. Yo lo he leído de la biblioteca, por ejemplo, y es una, o sea, es una joya. A mí me encantó. Y, por ejemplo, lo leí hace bastante, entonces... igual hay información que es un poco vaga, pero la mujer, para ser una sociedad al fin y al cabo medieval, uh-huh, tenía sus derechos, por ejemplo, tenía derecho al divorcio. ¿En verdad? Sí, sí. Si el marido le era infiel, qué cosa que eran siempre. Es inevitable. Hombre, van por ahí. Entonces, la mujer sí quería, si lo veía, en plan, se podía divorciar, ¿vale? Fíjate, entonces, ¿cuántas mujeres de la época, o sea, en plan cristiana, se podían divorciar? Ninguna. Entonces, es una sociedad que, en la que la mujer tiene bastantes más derechos. Y luego era la cabeza de familia, que se encargaba de la educación de los hijos, pues de la... A ver, respecto a eso, por ejemplo, es un poco como la... O sea, es inevitablemente parecida a la cristiana, pero es una sociedad en la que la mujer era la jefa de la casa, digamos. O sea, el marido... Sí, sí. ¿Era matriarcal, quizá, la palabra, o no? No sé, no la usaría. No tanto, no. No la podría usar del todo. Claro. Porque, a ver, sí, tenía sus derechos, pero también tenía su atadura. Entonces, sí, sí, sí. Pues no podría usar esa la palabra matriarcal, pero al fin y al cabo, por ejemplo, tenía las llaves de la casa, de los cofres donde se guardaban las cosas de valor. Por ejemplo, en las mujeres cristianas no tenían acceso tampoco al dinero así tan fácil, en plan, o a la, ¿sabes?, a las riquezas del marido. A mí, por eso, es una sociedad en la que yo me he fijado también mucho, porque, no sé, aparte de toda la mitología, respecto a la mujer, pues me gustó mucho. Y luego también la mujer también podía pelear, o sea, sí, no se le prohibía ir a la guerra. Fíjate. si una mujer quería, podía ir. O sea, lo normal era que las mujeres acompañasen a los maridos a la guerra. No todos, pero si el hijo, por ejemplo, podían ir ya, pues se iban. En plan, pero si lo normal era que simplemente en plan de apoyo para el campamento. Pero también había mujeres guerreras, y de ahí nos vamos a las valquirias. Ah, claro, la valquiria. Tan importante en Wagner. Pero que la valquiria tiene su término... O sea, su significado mitológico, y también tiene su significado, digamos, de mujer guerrera. Sí, sí, sí. O sea, yo la idea de valquiria tengo como las hijas de Odín, ¿no? Claro, sí. Claro, las que van, son las que llevan a los que mueren en batalla al Valhalla. Exactamente, así nos lo presenta Wagner, vamos, esa es mi idea de valquiria. Pues valquiria también se usa para tener el significado de la mujer que iba a la guerra. Entonces, sí. Ahí está, y por eso, o sea, es una sociedad de mujer guerrera, entonces me gusta mucho. Sí. Y quizá porque, ya antes... Sí, dinos, Sandra, dinos. Sí, al fin y al cabo es una sociedad a que las mujeres pues estaban mejor consideradas al fin y al cabo, porque sí, tenías tus labores en casa, te correspondía la educación de los hijos. Pero, por ejemplo, la educación de los hijos hasta cierto punto, sí. Porque era también una sociedad en la que la guerra era muy importante. Entonces, luego, el padre también tenía su función, digamos. Entonces, bueno, pues es un poco así. Entiendo, sí. O sea, bueno, perdón. Ya, pero antes... para todo esto... La vida cotidiana de los niños, de Reyes Julio. Sí, nos centramos más. Vale. Antes, si quieres, antes de entrar en el término ya lo musical propiamente dicho, bueno, aparte si nos quieres contar alguna cosa tú que quieras llamar nuestra atención, sí que es verdad, hemos hablado un poco de la idea de la estética nacionalismo y del romanticismo, el romanticismo lleva al nacionalismo, y bueno, desde Wagner, y ya como el propio nazismo utilizó a Wagner, ¿no? Sí, bueno, en fin. Ahí también tengo una idea del nazismo, y vinculada, según creo, directamente con el mundo vikingo. Es decir, los nazis utilizaron, entre otras cosas, runas vikingas para representarse a sí mismos. No sé. Sí, a ver, por ejemplo, el ejemplo más claro es el símbolo de las SS. Sí. ¿Vale? Son dos runas llamadas Sigel o Sowilo. ¿Onda? O sea, que es verdad. Sí. Dime. Porque si te das cuenta, parecen S, que si lo miras en plan muy vertical, parecen rayos, pues son dos runas del Futhark. Entonces, pues quieras que no, todo eso también viene ensalzado de ahí, porque si tú preguntas a cualquier persona, ¿cómo ves a un vikingo? ¿Qué apariencia tiene un vikingo? Alto, y dicen, rubio y con cuernos. Y te dicen rubios, pelirrojos, altos, fuertes. Y eso sí. No es así. Sí, eso sí, no sí. Es así. Había vikingos bajos, gordos, altos, morenos, castaños, ¿sabes? Sí, sí, como en todas entonces, partes, sí. Claro, todo viene con el nacionalismo y... pues al final es lo que todo el mundo asocia. Claro. La idea justo el nazismo del hombre alto, rubio, con ojos azules. Sí, como Hitler. Y luego, por ejemplo, aunque bueno, eso ya es el símbolo, pero eso ya es de otra cultura, porque los nazis cogieron todo. En fin, el símbolo de la cruz gamada, pues es un símbolo celta de buena suerte. Sí. Yo había oído que era indio. Y de protección. A ver, es celta y luego también lo usan los japoneses. Pero el que usan los japoneses es del revés, está del revés. Van en sentido contrario. Entonces es un símbolo celta. Yo, por ejemplo, que soy de Soria y tengo una ciudad celtíbera al lado, que es Numancia. Sí. Este es el símbolo que luego utilizaron los nazis, pues está en todas las puertas. Encima de todas las puertas, de casi todas las ventanas, tanto por fuera como por dentro. Y claro, yo es lo primero que cuando voy, a ver, cuando me viene a visitar gente, lo primero que hago es llevarles a Numancia. Y siempre me dicen, oh mira, el símbolo, la esvástica nazi. Y yo, no, perdón. Es este símbolo de protección que luego usaron los nazis, pero no es el símbolo nazi, esto estaba antes de los nazis. Es como la Olmeda también, la Olmeda, los que vayan a verla, que... también se quedarán, yo es que me quedé también impresionado porque al principio dije, vamos a ver, están el suelo, también tiene tiene muchos sitios que tiene esvásticas y todo eso, y digo, vamos a ver qué es esto. Y claro, ya me explicaron allí en la visita guiada que no, que es que era, los romanos lo habían utilizado pero como un símbolo de decoración, no como que significase claro. Algo, sino que era solo como un dibujo más, como un elemento de decoración que les gustaba y ya lo ponen ahí en el suelo de decoración. Claro, pero es que... Por desgracia, pues al final las personas asociamos a todo lo malo. Entonces nos quedamos con lo malo y no nos podemos quedar con lo bueno, que es un símbolo de protección. Y además sí, esto sí. Que has dicho de... Es que no sabía si era de Japón también el símbolo este o de la India. Bueno, pero ¿cuál? Que el símbolo este de la esvástica, no sabía si era de Japón, como hemos dicho, también o de la India también. Es que no sabía, pensaba que era de la India, pero bueno. No sé, tenía entendido que Hitler había tomado este símbolo porque en la cultura, es que eso no sé si japonesa o en la India, no sabía si habían tomado de un sitio u otro, pero que dice que, o sea, se dice que lo tomó de ahí porque ese símbolo significaba como el símbolo infinito. Y era en representación a lo de que decían sus discursos, de que su imperio, su rey, iba a durar 1000 años, iba a ser siempre, para siempre y todo eso. Y según dicen, como que lo tomó de ahí, como que era el símbolo del infinito, del régimen que iba a durar claro, para siempre. Tiene muchas interpretaciones. O sea, yo, claro, vengo de Soria y el que más me ha tocado, pues también por gusto personal, porque el tema celta, vikingo, pues me encanta, aunque estoy más puesta en lo vikingo, pero el tema celta también probablemente lo toque mucho. Es lo que he conocido siempre, porque... Entonces, he ido a Numancia miles de veces, seguiré yendo y claro, o sea, la primera reacción es mira la esvástica. Pues no. No es eso. A ver, que esto estaba antes aquí y que le los nazis. Claro, y ya a los pobres que van conmigo acabo soltándoles la chapa. Pero bueno. seguro que lo agradecen, vamos, no me cabe duda, en plan. Madre mía, cómo se manipula. Manipulación, esto es manipulación histórica, hombre. Esto es un hecho. A ver, depende de quién, pero bueno, no, nunca me han echado la bronca. Es que encima, el problema es que los nazis, hemos hablado aquí alguna vez de ello, tienen un atractivo. O sea, la gente con los nazis, o sea, el nazismo es algo, y luego vemos que realmente no tenían nada. Que toman de aquí, que toman de allá, que toman de allá, toman de toda la historia, lo cual no es malo porque les convierten en unos grandes investigadores, hay que reconocérselo, ¿no? Sí, pero a su manera. A su manera, bueno, pero va a Era como, por ejemplo, el hombre de Nardental también, que lo tomaron como que era un ser inferior y todo eso, y ahora sé, y es que lo peor de todo es que no solo lo pensaban ellos, sino que luego la gente incluso lo sigue pensando, que fue un ser inferior, que era, no sé, era así, pues sí. Decirlo así rápido y mal, un ser tonto, y que comparado con el Homo sapiens, pues nada, que no tenía nada que ver, y ahora se está viendo que no, que su capacidad cerebral, que bueno, era incluso superior a la nuestra, y que no era tan tontos, que incluso tenían pinturas y todo, o sea, que no son tan tontos. Claro, pero es que, en fin, o sea, los nacionalismos, yo digo, o sea, yo siempre he dicho que tienen cosas muy buenas y luego otras cosas muy malas. Entonces, quieras que no, pues gracias a los nacionalismos, pues se ha recuperado mucha historia. Por ejemplo, a ver, se ha transversado, obviamente, como en el caso de los vikingos, pero también gracias a que los al nacionalismo, por ejemplo, alemán, germano. Sí. Gracias a eso, el interés a eso que se haya investigado, o el nacionalismo sueco, o sea, yo digo el alemán porque es el que más tenemos nosotros, por ejemplo, cerca. Pero por ejemplo, los suecos con este historiador que os he dicho antes, con Erik Gustav Wiger, claro, este historiador era miembro de la sociedad Gauta, y era, o sea, era una sociedad que intentaba promover el interés por el nacionalismo sueco. Entonces, claro, también con él resurge este interés otra vez del vikingo como herencia nacional. Sí. Cargados de esa idea de fiereza. Quiero recordar que es Rank, que precisamente hay que hablar de esto. Precisamente, sí. La idea de un pueblo necesita una parte vital, es su propia historia. Claro. Y si para ello tenemos que, para reivindicar nuestro pueblo actual, tenemos que recurrir al pasado o incluso trastocarlo, ya, pero tenemos una justificación, que nosotros no somos de ahora, que venimos desde tal punto de... Claro, sí. Claro. Entonces, a ver, pues yo, en cuanto a poder conocer la historia, aunque se haya transgiversado por intereses políticos, porque eso es así con todos... Sí, claro. Pues tiene su lado bueno. Entonces, bueno, pero... ¿Compensa el lado bueno con el malo? Pues eso ya es, cada uno lo verá. Sí. Son puntos de vista... Aquí, ojo, se me ocurre el ejemplo de España. En la historia del arte de España, cuando empezó a ser valorada, precisamente, no quiero alabar al franquismo, pero precisamente la historia de España empezó, claro, justo en la guerra, no, pero justo en la guerra civil. En la guerra civil fue cuando empezó a valorarse la historia del arte español, en el sentido de cuando empezaron a quemarse las iglesias, esto tiene un valor, tanto por unos como por otros, esto tiene un valor, y ya fue en pleno franquismo, cuando llegaron, no me acuerdo, un ladrón de arte, no me acuerdo si era americano, y empezó a robar patrimonio, y fue precisamente cuando se dijo, oye, que los españoles tenemos aquí una historia, que, o sea, que decir, los nazismos tienen su punto, pero es que es verdad, vamos a ser políticamente incorrectos. Tienen su punto positivo en decir, tenemos una historia, aunque la transgiversemos, pero la estamos sacando a la luz, que es que esto está aquí, que este documento existe. Sí. Hasta este momento, me estoy enfadando, me está hablando todo Diego. Hasta este momento no lo hemos tenido en cuenta, entonces hay que reconocer ese punto positivo. Lo cual también implica una cosa negativa. Estamos hablando de Wagner. Wagner es verdad que era bastante... Bueno, Wagner era un hombre muy contradictorio. Perdonadme aquí que saqué ya el tema wagneriano ya. Era un hombre contradictorio, bueno, eso escrito se ve. El tema de Wagner es todo tuyo, a ver. Era un hombre bastante contradictorio, ¿vale? Tan pronto opinaba... Bueno, también se autoalababa muchísimo, hay que reconocérselo. Y precisamente Wagner, como se utilizó por el nazismo, vamos a ver, el cantar de Nibelungo se conoció gracias a Wagner, esto es así. Hasta que no fue hasta ese momento, cuando con la tetralogía del anillo del Lord del Ring, en 48, ¿cómo se llama? La tetralogía del Nibelungo, coño, no me sale, perdón. No fue hasta el momento cuando fue que hasta el momento que se conoció el cantar, no es que no me salían las cuatro óperas, no me salía cómo se llamaba en general. El cantar de los Nibelungos. No se conoció precisamente hasta que lo empleó Wagner. Pero es que vamos a ver cómo fueron los nazis los que utilizaron a Wagner y ya fue cuando se proliferó mucho más. Y también tiene su punto negativo. Sí, bueno. El punto negativo es que, por ejemplo, en Israel estuvo prohibido representar a Wagner hasta que Barenboim lo representó como por los años 80 o así, creo recordar. O sea, como la historia, sí, lo que dices tú, Sandra, está totalmente politizada. Es decir, sacamos lo bueno, pero precisamente como... Vale, es verdad. Wagner en su última etapa fue antisemita. La primera no, ¿eh? No. Bueno, también hay que entender que Wagner andaba con deudas y huyendo de un sitio a otro porque le faltaba dinero. Y hay que entender este punto de vista porque tenía tantas cosas. A ver, pero es que eso no lo podremos saber nunca. Porque, a ver, ¿qué motiva a una persona? Porque, a ver, es como estás en guerra. Sí, si te opones, te persiguen. Entonces, eso no puedes saberlo a menos que vayas y le preguntes. O sea, retrocedas en el tiempo y le digas, oye, tú eres nazi. Pues, a ver. Nace, pero su hija sí, ¿eh? También son las. Ya, pero también son las circunstancias. O sea, tú no sabes. O sea, a ver, a menos que se dé claro el apoyo a una causa como la hija, que es lo que dices. Uh-huh. Pero, o sea, tú no puedes, en plan, saber. ¿Qué circunstancias hay detrás de claro, de claro, eso? Vamos, entonces, a mí no me cabe ninguna duda de que la hija lo fue precisamente porque Hitler era admirador acérrimo de Wagner, entonces dice, oye, si este tío admira a mi padre, me da dinero, pues lógicamente yo me uno luego, a la causa. Claro, exacto, y luego también está lo del ¿cómo se llama? El Bayreuth. El festival, El festival, no me salía la palabra festival. Ay, Dios. Bueno, festival, bueno, pues, el término, digamos que es una traducción del alemán, pero sí, el festival. O sea, Wagner nunca denomina el término ópera, porque para él era una deformación francesa de algo vulgar, de algo, y él nunca lo llamaba ópera, siempre eran festival sacro, festival, Wagner, sí. Pero Wagner era muy raro. Sí, Wagner. Wagner es una figura, bueno... Tenemos la idea de... Cuando le vemos, siempre vemos en blanco y negro, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando vemos fotos de Wagner, perdón, ¿eh? Le vemos en blanco y negro súper serio, pero vestía con batitas rosas, con sus zapatillas... Era muy coqueto él, sí. Yo me hice una foto en Almería con un graffiti de Wagner y es la mejor representación que he visto en mucho tiempo. ¿Sí? ¿Cómo sí, es? Cuéntanos. Tal cual. No sé por qué, pero iba caminando por la calle y claro, estaba haciendo mi TFG en ese momento también. Sí. Sí. Y claro, o sea, estoy de Wagner un poco hasta la sopa. Entonces, cuando iba paseando por la calle y me encontré a un Wagner de 3 metros, sí. pues no sé, no me, o sea, me cabré y me hizo gracia. Y bueno, y se ha hablado Wagner, fijaos cómo era de contradictorio, perdón, es un último aporte. Defiende las revoluciones del 48, precisamente, que fue cuando empezó a idear la idea del Nibelungo, ¿no? Y luego fue precisamente el punto contrario, en plan, pasó de, bueno, también le pasó a Verdi, ¿no? Del plan de, vamos a decir, idea, entre muchas comillas, ¿vale? Idea izquierdista a la idea más de derecha, o quizá más asentada, más conservadora, la palabra sería conservadora, y precisamente Wagner se ve, pero luego hay otros escritos que defienden, esto yo no estoy de acuerdo, ¿vale? La homosexualidad de Wagner, y la relación filial directa que tenía con el emperador. Creo recordar que cuando íbamos con el Kaiser, creo que era Guillermo. Ah, Kaiser Guillermo, sí. Guillermo, sí. Wow. Y la relación... Yo ya de esto... Pues sí, Javier. Yo de esto no tengo ni idea, la verdad. Precisamente fue por esta relación tan íntima, entre comillas. Hay cartas de Wagner que si las leéis... ¡Oh, mi amadísimo Kaiser! No sé qué, no sé cuándo. A ver, ya, hay que entender bueno, el contexto claro, romántico de la época, que es verdad. En el romanticismo era claro, muy claro, claro, claro. Hay que entenderlo en el contexto. ¿Sabes? Pero sí que sabemos que Guillermo... A Wagner le... Gracias. Sí, eso sí que lo conocemos, ¿eh? Sí. Y Wagner, es lo que digo, siempre que vemos una imagen suya, la vemos en blanco y negro y es el hombre serio, rudo, además, imagino como el hombre marino, ¿sabes? En plan, con barba, bigote y tal. Y luego, cuando le vemos en blanco y negro, pues le vemos en blanco y negro, pero le gustaba la batita rosa, los zapatitos azules, sí, todo muy... La palabra sería bizarra. No, bizarro. Bizarro. No, existe un... Bizarro, existe un término en arte que se llama... Pues quizás sea bizarro, sí, mal combinado, mal, de unos colores mal... Bizarro es que es el término hemos aplicado mal aquí en castellano, tiene otro significado. Estridente es que no es la palabra que busco, pero sí, esta combinación, abigarrada, ah. No me venía la palabra, abigarrada, la idea de abigarrado, de mal combinado los colores y tal, pues Wagner era así. Tú le ves, eso es súper serio, pero imagínate a Hitler, vamos a ponerlo así, ¿vale? Para que nos vemos serio, formal y tal, y en vez de vestir así con colores kaki, vestido con una bata rosa y unos zapatos azules. Azul celeste. A ver, pero por ejemplo, creo que Dalí hace muchas caricaturas respecto a Hitler. O sí, sea, bueno, que, la idea de Dalí, el gran masturbador, uno de sus obras, precisamente... No, el gran masturbador no era... Ah, por era, eso. No, bueno, hay una imagen que se ve a Hitler, vamos, se supone que es Hitler, vemos la espalda del dictador y vemos la esvástica en su brazo izquierdo. Que sale en un sofá, ¿verdad? Exactamente, tiene la esvástica en su brazo izquierdo y le vemos que está como masturbando, no sé lo que era masturbador, me he equivocado, ¿vale? Pero no me acuerdo cómo se llama. Y, sí, y a Dalí, mí, por ejemplo, Dalí me encanta y lo retrata ese... Y llegó a admitirlo, Dalí, llegó a admitir que admiraba, no sabemos en qué sentido, porque no tenemos que asociar la idea del fascismo, pero sí admiraba la figura de Hitler. Pero es que hoy estamos en una sociedad políticamente incorrecta, pero es que ¿cuánta gente admira a Hitler hoy en día? No. Y eso es verdad, o sea, a lo mejor la admiras por un sentido negativo, pero es que tienes esa idea de Hitler, es que admiraba era un controlador de masas, claro, y eso es admirable, o sea, vamos a ver. No, que no soy nazi, a ver si me entiendes ahora en un mundo, porque esto hay que ser políticamente incorrecto, pero es verdad, o sea, Hitler atrae atención a mucha gente y si atrae atención es que se admira. A ver, ahora mismo, Abel, estamos en una sociedad en la que se puede ofender cualquiera por todo, así que habla como, o sea, dilo como lo tengas que decir. Nada, aquí no te preocupes que somos políticamente incorrectos. Pero es que, o sea, es que si no puedes hablar, o sea, la gente ahora se ofende. Se ofende por todo. Vale. ¿Te parece que entramos ya en el tema musical? Ah, sí, perdón, dinos. No, quería, antes de pasar de lo que es la influencia de lo vikingo en Wagner, tengo algunos ejemplos, si queréis, de cómo la Edda poética es una fuente directa en algunas escenas específicas. Entonces, si queréis, puedo comentarlas un poquito por encima, porque también luego, además, aparte de los paralelismos en cuanto a estas escenas concretas de la influencia de la Edda, también es el uso de, o sea, la nueva visión, digamos, de Wagner hacia la lengua y el texto empleado ya luego en su tetralogía. Sí, dinos. Que también se ve una clara influencia de esta Edda. Por ejemplo, a ver, en su día, vi una, por ejemplo, el diálogo entre Sigfrido y la muerte de Fafner. Con el dragón, sí. Claro, es que es un poco complicado porque si no tenéis o la Edda en la mano o la habéis leído, pues igual es como que un poco se queda un poco en el aire, pero bueno, si os crea curiosidad, leerlo. con el nórdico antiguo, Fafnismal, y el diálogo de Sigfrido. Y también hay uno, en el acto número uno, en Fanderer y Mime, cuando apuestan sus cabezas en un concurso de conocimiento. Sí. Este ejemplo tiene su cierto paralelismo en el Götterlieder de la Edda. Oh, Dios mío. Estamos hablando, para la gente que nos escuche, de la comparación entre momentos de los ciclos wagnerianos, ¿vale? En este caso del Nibelungo, del Anillo del Nibelungo, con escritos... La Edda poética. Exactamente, con escritos, en este caso serían medievales, ¿no? Sí, porque... O sea, Wagner lo intenta simular, por decirlo, para que la gente nos entienda, que cuando hablamos de Edas o cuando hablamos del cantar de Nibelungo. ¿No? Sí, alto medieval sería, claro. ¿No? Sí. Y luego, este concurso entre Bander y Mime, en el que apuestan sus cabezas en un concurso de conocimiento, en la Edda lo encontramos, o sea, encontramos un concurso similar entre Odín, Odín disfrazado, porque Odín no se muestra como es casi en ningún momento, y un gigante. Entonces, justo, es muy también, además creo que es en el prólogo, precisamente en el primer, cuando dice sí. Luego este gigante será que se transforme precisamente en el dragón. O él o su hermano, no recuerdo quién es. Sí, sí, sí. Sí, creo, no me acuerdo ahora, pero sí. Perdón, sí. Entonces, a ver, hay todo por el dinero y el poder del anillo. Que claro, a ver, yo porque en su momento pues tenía el diálogo de la obra de Wagner, de la tetralogía, con las sedas al lado. Entonces, ibas comparando. Pues me iba leyendo unas cosas y digo, esto me suena, porque leí cada uno por separado y luego ya pues... Y leías que se correspondían. A ver, hay que entender también, Wagner idea esto de la obra del arte total, ¿no? Yo perdonándose a la imana, claro, así que no lo... Claro. Y precisamente lo que hace Wagner es inventar una nueva forma que dice, es que yo estoy... Para ello ayuda mucho Nietzsche también, ¿no? En el nacimiento de la tragedia, cuando era wagneriano, en su primera época. Y aquí hay que tener la idea de precisamente decir... Es que Wagner está utilizando la tragedia como se inventó. Ahora cantamos con un montón de flores y tal, pero lo que de verdad se cantaba al principio en Grecia y Roma, la tragedia original era este canto declamatorio, entre comillas, porque tampoco es declamatorio exactamente, que utiliza Wagner, Jesús. Gracias. Entonces, ¿qué hace Wagner gracias a la justificación que le hace Nietzsche? Dice, Fijaos cómo utilizo la historia medieval, que incluso en mis canciones, en mis obras musicales, son medievales. Es mentira, la armonía que está haciendo se la está sacando de la manga. Mm. En concreto, por ejemplo, tiene armonías muy lisianas, muy de Lis y demás. Sí. Y lo que está haciendo realmente es, dice, no, no, es que esto no es, es una justificación, que estoy basándome en la historia. Estoy cogiendo unos textos que de verdad son así, con este tipo de declamación, y un tipo de música que es la que se debía hacer en la época. Esto es mentira, menos, claro, esto sí. Es mentira. No, no se hacía en la época porque no te lo has inventado. Y gracias a Nietzsche que se lo justifica. O sea, le vino a perla, de perlas a Wagner esto. Sí, claro, perdón. Es que utiliza mucho, o sea, en verdad luego vi muchos ejemplos, o sea, en su día vi muchos ejemplos y demás, pero claro, lo utilicé y lo filtré para el TFG, entonces pues no los tengo todos. Pero es una, o sea, claro, a ver, yo soy una friki de estas cosas, entonces... Pues igual es un poco pesado leerte, leerte, por ejemplo, la tetralogía leída. O sea, si ya es un poco pesada de escuchar, porque a mí Wagner me gusta. Pero, o sea, tengo que admitir que el hombre, pues, es denso. Sí, sí, ¿vale? Es denso. Entonces, pues igual eso que yo hice es un poco extremo. Pero bueno, tenía curiosidad, al fin y al cabo, y bueno, pues tengo las notas y todo eso. Pero hay muchos ejemplos más, o sea, es prácticamente el 99% tiene sus paralelismos con estas edas, y la verdad que me encanta. De hecho, creo que si puedo escuchar a Wagner es gracias a esto. Pero... Está filtrado. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Pero bueno. Entonces es un poco curioso. Y demás. Luego, también, es lo que os he comentado antes, que respecto a las eras, luego Wagner tiene una nueva visión hacia el texto, digamos. ¿Tiene una, perdón? ¿Una nueva? Una nueva visión hacia el texto. Visión, sí. O sea, y hacia la lengua. Entonces, claro, luego empieza a usar muchas aliteraciones, dobles, juegos de palabras, etimologías, neologismos. Y esas cosas en esa época eran una novedad total. Sí, sí, y sí, claro, sí. Y esto leí que es una, al final es a causa del, o sea, el resultado de que Wagner estudió la Edda y el sustrato lingüístico que hay en ella. Entonces, claro, o sea, esto que hizo yo, Wagner lo hizo mucho más denso, en plan analizando. Como hacíamos en el colegio, analizando poesía. Sí, entonces, sí, sí, sí, sí. Porque al fin y al cabo las edas son poemas. Entonces, luego todo eso lo aplicó en su tetralogía y es espectacular. Bueno, si te parece. Sea, sí, sí, sí, dinos. Y claro, es que me iba a ir un poco a otro tema que viene a ser un poco mezcla de también friquismo con todo esto. Pero bueno, todo esto también lo hace en su día Tolkien para, claro, el Señor de los Anillos. Para su Señor de los Anillos, Hobbit y todo esto. Entonces, bueno, pero ya es otro tema. Pero sí, bueno, sí, sí. Algún día hablaremos. Tolkien nos da muchísimo juego también. Uh-huh. A ver, aprovecho para hacer un pequeño inciso de que, claro, yo estoy, como bien sabes tú, Abel, yo estoy en proceso de abrir una página web con todos estos temas. Deseando estamos. En su día, pues tendré también un pequeño análisis del Señor de los Anillos y de todo esto. Respecto a lo vikingo, cómo crear también Tolkien su lengua a partir de todo esto. Añadir aquí, para que la gente nos escuche y nos... Tolkien, cuando hace El Señor de los Anillos, es una obra... No sé si fue El Señor de los Anillos o El Hobbit primero, ya no recuerdo. Creo que fue El Señor de los Anillos primero, creo. No. El Hobbit. O sea, no, sí. Pero sí. Es que es un poco raro porque creo que en la mitad del Señor de los Anillos escribe el Hobbit para sus hijos. Es lo que quería contar, exactamente. Pero, y luego ya cuando se va a la guerra, porque claro, pues al pobre le mandan a las trincheras, pues sigue escribiendo el Señor de los Anillos. O sea, cómo evoluciona de lo que era un cuento infantil a lo que vemos hoy en día, que el Señor de los Anillos es tela también, ¿eh? O sea, musicalmente leído, yo me los he leído, ¿vale? Es espectacular. Y además se nota muchísimo cómo el Hobbit es un cuento infantil. La forma de escribir es totalmente distinta. Se nota muchísimo a Tolkien, sí. Claro, o sea, lo más superficial, digamos, claro, ejemplo más respecto a lo que has dicho es las descripciones. Sí, sí, sí. Tú sí, abres El Señor de los Anillos y te empiezan escribiendo la comarca. Igual son 15 páginas para describirte la comarca. Y luego añade otro libro que luego está el... Es que añade otro... Luego están las analogías, todos los apéndices, exacto, todo eso. Exacto. O sea, y luego tú ves El Hobbit y, a ver, pues ves el lenguaje aparte ya no es tan... No, es más infantil, más entendible. Claro, más, entonces es la diferencia más superficial, pero es que para entenderlo viene perfecto. O sea, es una cosa que yo cuando lo leí dije, madre mía, porque claro, o sea, yo soy muy fan de Tolkien, me gusta muchísimo. Me he leído, creo que si me queda leerme algo es porque no sé de su existencia. ¿Has leído los poemas de...? Es que los tengo todos en el ebook. Tiene hasta un libro de poemas del el hombre este que no aparece en las películas. Que es un hombre muy alto, muy alto. No, pide el Bardas del Harry Potter, espera. No. Un hombre que es muy alto, nos estamos yendo ya. Un hombre que es muy alto, que es de los primeros seres que se crean en la Tierra Media. Sí, sé quién dice. Que es Saltarín, ¿no? Algo así como Saltarín, no sé cómo se llama. Y hay un libro hasta de sus poemas. O sea, hay una idea. Sí, pero es que me viene ahora, no sé, o sea, porque, a ver, sí lo sé, es que he estado con Harry Potter estas semanas de atrás y ahora me viene Videl el Bardo, pero pues no. Es que no recuerdo cómo se llama. No. O sea, luego está el Silmarillion, o sea, hay libros, tenemos la idea del Señor de los Anillos, y nos estamos yendo mucho del tema, perdón, pero es que hay libros detrás y libros de Tolkien explicando la Tierra Media desde el punto de vista de no sé qué, No, pero lo mejor es la lingüística, y eso es lo que... Que Tolkien crea un nuevo lenguaje, de hecho, ¿no? Claro, o sea, lo creó él a partir de los dialectos germanos, que es una liada espectacular, pero por ejemplo, lo que quería decir respecto a Tolkien, para no irnos mucho más del tema, la figura de Gandalf. Uh-huh, Si vosotros miráis claro, el que se lo ha leído es mejor, tiene más visión, pero Gandalf, o sea, es un mago errante que va de un lado a otro, barba gris, sombrero picudo, tal. Esa es la imagen que se nos da de Odín. Del viajero de Odín. Sí, exacto. Sí, de Odín, sí. Entonces, todo está correspondido. Es que, o sea, es espectacular lo que hay, o sea, en cuanto a todo. Y cualquiera... hay muchas diferencias, ¿vale? Muchas diferencias, pero cualquiera que nos esté escuchando y no haya visto... Y no haya ido a verlo, entiendo que no hayan ido a verlo, 16 horas de ópera, perdón, no le llamamos ópera, que a Wagner se nos enfadaría. 16 horas del Festival de Bayreuth, yo no he ido, pero vamos, he visto las óperas. El drama épico, voy a llamarlo drama épico. Si han visto Los Anillos, tienen perdón. Van a ver que se corresponden muchos personajes desde la idea de los dragones, ¿vale? Que podemos, en este caso, ser el Hobbit, ¿no? Pero a también ver, está vinculado. Sí, sí, perdón. Sí. Claro. No, o sea, hay una vinculación directa. La misma idea del anillo. El anillo del Nibelungo, claro. El anillo del Señor de los Anillos. Hay una correspondencia directa. Claro, la idea de los magos, la idea de los es hijos de los dioses. Sí. En fin, Sander, ¿te parece que pasemos a apartado musical ya, que se nos va la hora? Sí, perfecto. ¿Nos propones algún ejemplo para empezar a escuchar y luego hablamos sobre ello? Pues el primero es el de Fire, o sea, el de Bathory. ¿El de Bathory? Ordens Right Over, ¿puede ser? A ver, espera que tengo el papel por aquí. Ay, Dios. A ver... Eso me pasa por tener los papeles como los tengo. Sí, tiene que ser porque es el único audio que tengo aquí. Sí, de Odin's Ride Over Northland. Perfecto, sí. Pues pasamos a escuchar. Pues acabamos de escucharla. Sandra, ¿nos escuchas tú? Sí, sí, estoy aquí. Musicalmente hemos visto la que quizá no se me esperaba mucho más hard. Y hemos estado escuchando, no habrá escuchado a nuestros oyentes, que realmente es el cabalgar de un jinete con músicas así muy épica, muy, vamos, muy épica, muy... no sé cómo escribirla, no sé qué nos dirías. Claro. Bueno, a ver, voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el grupo, porque, bueno, este grupo es bastante... Al final tiene bastante controversia porque, claro, es un grupo principalmente de black metal sueco, ¿vale? Pero Bathory con Slaves, que es otro de los grupos que creo que hay una pequeña canción también que os he puesto, son los que se consideran los precursores de este género del que vamos a hablar, que es el Viking Metal. Claro, el Viking Metal, como es, o sea, viene del black metal y pues tiene su... Al final el black metal siempre ha tenido su controversia con... pues casco por muchos de los temas tratados en sus letras, por los conciertos, entonces, bueno, pues es un poco controvertido todo, pero bueno, yo los he puesto porque, ay Dios mío, con este disco al que pertenece esta canción, que es Bloodfire Death, hay un punto de inflexión en la banda. Y es la época en la que empiezan a dejar ese black metal, ese género tan controvertido, y se acercan cada vez más al death y al viking metal, ¿vale? Vemos que de Wagner a esto hay una evolución totalmente, ya lo que hablaríamos de música culta, entre comillas, que este término me gusta, y la música popular urbana, o sea, ya no hay nada que ver, ¿no? Pregunto. Que hemos pasado de Wagner, la gente habrá dicho, venimos de un Wagner y de repente nos encontramos esto. ¿Qué ha pasado? Claro, es que es un poco controvertido, o sea, a ver, es un poco difícil así de explicar, porque ¿qué hizo que este grupo, como es Bathory, decidiese utilizar otra, o sea, decidiese utilizar, pues ya luego, pues mitología vikinga, ¿sabes? Todo esto. Es que eso, pues no lo sabemos, pero a raíz de que lo decidiesen, pues se empieza a forjar lo que es el Viking Metal. Y escucha, ¿y qué hay detrás, qué hay de cierto en todo esto? Por ejemplo, yo puedo decir que soy algo así como un cuarto de gallego o algo así, ¿no? Y la idea de la celtitis y demás, pues yo no sé. Vamos a ver, los celtas no tenían violines, vamos a partir de este principio básico. Claro, es otra diferencia que... escucharemos con el grupo de Enciferum. Uh-huh. Enciferum es un grupo que está dentro, es que, claro, no, un grupo no pertenece solo a uno de los subgéneros que hay, y menos en el heavy, que hay miles y millones. Entonces, para mí la principal diferencia que encontramos respecto al Viking Metal y el Folk Metal, ¿vale? Uh-huh. Es que el Viking Metal es específicamente, o sea, son letras. Tanto letras como las carátulas de los CDs, de alusión como, a lo vikingo. La escenografía por temática vikinga, mitología, cultura, aunque luego, por ejemplo, como os he explicado antes, hay un CD de Amon Amarth que se llama Jones Viking, y los Jones Viking eran mercenarios que existieron, pero luego ya las letras pues son en plan inventadas, ¿sabes? Sí. Toman el ideal de a lo mejor de esos mercenarios, sí, pero la letra no tiene... Sí. Entiendo. Entonces, vale, o sea, todo esto, ¿vale? O sea, mitos, leyendas, guerras, batallas, la sociedad, la cultura, o sea, todo. Y luego eso también se puede ver a través de la escenografía, de las carátulas, como he dicho, y todo esto. Luego, ¿qué lo diferencia? Porque, claro, ¿qué lo diferencia del folk metal? Vale, pues para mí el folk metal implica la utilización de instrumentos, ¿vale? Sacados de cualquier tipo de folclore. Claro, eso te iba a preguntar. Digo, el folk es un pueblo de cualquier pueblo. Como pueden ser los whistles, ¿sabes? Mandolinas o... ¿sabes? Entonces, pues claro, el viking metal, al final, si usas X instrumentos o tal, pues entra dentro del folk metal, ¿por qué no? Sí, pero sí, sí. Lo importante es que eso, aluda al, al mundo, el Viking Metal, aluda al mundo Viking. Estas categorías para mí, pues no están. Estas categorías para mí, pues no están cerradas. Me llamarán por teléfono. Si quieres, pasamos otro audio y puedes contestar al teléfono, ¿te parece? Vale, pues pon el de Prografar de Stiferum y así ahora os explico qué hay entre Viking Metal y Folk Metal. Perfecto. ¿Vale? Vamos a ello. We'll be right back. acabamos de escuchar From Afar, no sé cómo se pronunciará, de Aciferum. ¿Nos escuchas, Sandra? Sí, os escucho. Cuéntanos sobre esta obra que acabamos de escuchar. A ver, yo quería poner este ejemplo en contraposición a lo que sería la canción de Bathory, porque Aciferum está considerado un grupo de folk y viking metal. A la vez. Claro, hemos hablado antes que no hay problema para que esto sea así, hemos dicho. Claro, es lo que os comento. Entonces, ¿qué características requieren? Pues para mí lo que os he dicho antes, que el viking metal es específicamente de cultura vikinga, en letras, escenografía, sí, tal. Claro, y luego el folk metal pues ya implica las la idea de tradición, quizá. La introducción de instrumentos. La diferencia también es clave para mí, puede ser lo de los instrumentos, porque el viking metal, pues, ¿qué instrumentos vikingos había? Es que, exacto, sí. Es más complicado. Tenemos la suerte, en este contexto, quizá los españoles, cuando hablamos de música tradicional, automáticamente nos vamos a ir a sinfonías, guitarras. ¿Qué relación tiene realmente con la música tradicional? Pues no sé hasta qué punto, pero tenemos una serie de instrumentos asociados a la música tradicional española. Exactamente. Entonces, en el caso de vikingo ocurriría un poco lo mismo. Sería la idea de música, el instrumento asociado a esa tradición. Pero yo hasta la fecha, claro, porque no sé sueco, noruego ni nada de eso, entonces no tengo acceso a muchas de las cosas que hay. Nada, eso lo aprendes. Vale. Has aprendido el lenguaje de Tolkien, de aquí al sueco seguro que no hay mucho. Oye, quién sabe, igual algún día, pero de momento no. Bueno, y os quería contraponer esta canción de Aciferum, aparte de que habéis visto que la música pues poco tiene que ver, nada, también. Nada, totalmente distinto, sí. Poco o nada. Esta es mucho pues, más, también, no sé si decir heavy, es la palabra quizá, mucho más dura. Puede ser. A ver, quieras que no, Bathory venía del black metal, o sea, el black metal es bastante heavy. Pero claro, al pasar de la concepción de black metal a ya lo que sería el viking metal, pues hicieron una ruptura bastante grande. Entonces, no es todo el disco igual. La verdad que hay canciones más o menos tirando al black metal anterior. Entonces, pero claro, se nota la diferencia. Luego ya volvemos a que al fin y al cabo es heavy. Entonces, puede haber un heavy más melódico que también influye, o un heavy menos melódico o tal. Entonces, es diferente. Pero os puse este ejemplo también de cara a que los oyentes, cuando escuchan el programa, se pongan el videoclip y vean la carátula. Y vean la carátula del CD. Porque es donde más se ven estas influencias vikingas, digamos. Por ejemplo, la idea de viking metal asociado a eso, a la imagen de lo vikingo. Claro. Entonces, donde más se ve, de hecho, para mí, por ejemplo, cada CD de Viking o, por ejemplo, en caso de Amon Amarth, es death metal. Pero son obras de arte, o sea, las ilustraciones, o sea, que ya te dicen lo que te vas a encontrar. Sí. Por ejemplo. La idea de la carátula en la música popular urbana es súper importante, sí. Claro, entonces, por ejemplo, ¿qué vemos en esta carátula de Aciferum? Pues vemos lo que sería. A ver, yo lo veo como un vikingo. ¿Por qué lo asocio al vikingo? Pues, a ver, visto ya, no hay casco con cuernos. Pero esa es la creación que se ha hecho, lo que hemos hablado al principio. La visión, exacto, la visión histórica. No voy a decir real, porque aquí ya entramos en eso. Pero claro, ves un hombre de barba blanca, pelo largo, con su vestimenta, claro. Esta es la visión del vikingo, digamos, histórica, o usemos el real entre comillas. Lleva el característico escudo redondo, la espada, y luego lleva un casco sin cuernos. Sí, ahí los quitas. El casco real vikingo, que no lleva cuernos. Este, por ejemplo, tampoco lleva el nasal, que solían llevar, pero bueno, nasal. Claro, eso ya depende. Nasal. La parte que le cubre la nariz. Pero claro, eso también depende de la época del vikingo. Entonces, bueno, pues no sé, vamos a ser quisquillosos. Bueno, sí, vemos, No, dime. No, no, dinos. Iba a decirte que llevamos una hora y 45 de programa, que nos quedan 15 minutillos. Entonces... Bueno, pues entonces vamos a pasar, si quieres, al ejemplo, digamos, más valioso para mí respecto a la influencia de la cultura en estos subgéneros del heavy, que es la de Amon Amarth. Entonces, pues la de Twilight de Thunder God, creo que es pasado, ¿no? Twilight of the Thunder God, sí. Vale, pues pon la canción y hablamos de un poco de Amon Amarth y ya acabamos. Perfecto. Pues nos vemos ahora, Sandra. Nos oímos, mejor dicho. Bueno, pues acabamos de escuchar Amon Amarth, Twilight of the Thunder God. Quería preguntarte, Sandra, antes de nada, ¿este hombre estaba fónico? ¿El quién? ¿El hombre este estaba fónico? ¿O es el demonio? Porque... A ver, ¿dices el cantante? Sí, sí, claro. ¿De una voz? No, afónico no. A ver, la voz es, en plan, usa guturales y su voz es, o sea, es así. Pero este hombre no hablará así, sino qué miedo, encontrarme por la calle. La compa de porn. Bueno, a ver, dentro del heavy, pocas personas se encontrarán que canten con voz limpia, digamos. Sí, sí, sí. Salvo en el metal sinfónico o poco más. O sea, el resto de voz cultural para arriba. Sí, sí, sí. Me ha impresionado mucho eso, la idea de, madre mía, se tiene que hacer daño en la garganta. Yo, a ver, mis oyentes, yo soy un poco... A ver, pero por eso la gente, o sea, esa requiere también una técnica. Una técnica. Esto quiere que decir... Que no son gritos que la gente me dice a mí, pero bueno. No. Requiere una técnica. Esto es muy importante. Vamos a ver, la gente que nos escuche. Yo tengo que decir que estudié canto, lo dejé. Estaba con María Jesús, una profesora del conservatorio que ha fallecido recientemente. Y me llamó mucho la atención unas cosas que me dijo. Dijo, no, es que esto es una técnica de cantar, el canto lírico. No es como, desde el jazz claro. Ya se ha dejado de hacer esto. Ya no hay técnica en la música popular urbana. Y digo, ¿me estás diciendo que tú puedes hacer lo que está haciendo? No es por falta de su memoria, digo que ha fallecido recientemente. No es por falta de su memoria, pero es que me quedo como en plan. ¿Me estás diciendo que lo que está haciendo, en este caso este hombre, esta voz gutural, no tiene una técnica detrás? ¿Eres tú capaz de hacer esto? ¡Hombre! Pues, si no tuviese una técnica detrás, es lo que dices, la mayoría estaría fónica. Claro, claro, claro. O sea, no nos engañemos, porque nos parezca que esto es cantar. No. ¿Eres capaz tú de aguantar un concierto de horas, o de una, vamos a poner, una sola hora, cantando así, sin forzar la voz, sin hacerte daño? No, hay una técnica detrás increíble. Entonces, claro, o sea, a mí siempre me acaban diciendo que solo escucho gritos y, bueno, pues... Estoy acostumbrada, en fin, pero bueno. A mí me gusta mucho la música del siglo XX y sé lo que es que la gente no te entienda, tranquila. Y créeme, entre nuestros oyentes, ahora David, nuestro técnico, que le vemos al otro lado de la cabina, estaba disfrutando como un niño pequeño dándole a la batería, a la, ¿cómo se llamaría? Air batería o algo así se podría llamar, no sé. Y en fin, créeme que nuestros oyentes están complacidos, fijo, con tu propuesta. Cuéntanos un poco en este caso de este grupo. A ver, pues Amon Amar, ¿vale? O sea, es un grupo que no, musicalmente hablando, no entra dentro de lo que sería el Viking como tal o el folk metal. Porque su música está fuerte, o sea, caracterizada, o sea, entra dentro, por sus características, dentro del death metal, ¿vale? O sea, pertenece al género del death metal. Sin embargo, claro, o sea, es uno de los grupos que desde sus inicios hasta ahora, en todos sus CDs, tiene temática vikinga, ¿vale? Entonces, es un claro ejemplo de cómo esta influencia se ve tanto en las carátulas, que, claro, yo tengo aquí grabados CDs de Amon Amarth en la mano, sí. Tanto en las carátulas como en la escenografía es impresionante. O sea, en esta última gira... el batería estaba encima de un casco con cuernos distintos. Sí, sí, o sea, hombre, ahí casi se alejaría, ¿no? Pero sí. Claro, o sea, y ahí es como vemos que este mito vikingo está... Cala en la sociedad. Está en este subgénero. Esto es muy importante, si me permites, que claro, lo que tú has dicho, no entendemos el idioma, nosotros simplemente, si solo lo escuchamos, si no atendemos al concepto estético, no idearíamos la idea del viking, porque un castellano que habla castellano solo, escucha esto y la relación con lo vikingo, ¿hasta dónde la puedo encontrar, sabes? Y lo que dices tú es muy importante, la escenografía, la carátula del CD, la imagen que quieren dar desde el principio del mundo, de los discos, porque sin ello no hay esa idea de viking, ¿no? Bueno, si hablaras el idioma, sí, quizá, ¿no? Pero... Claro, es que incluso, o sea, ahora, por ejemplo, te digo lo de la última gira, pero hace no, en la ante, por ejemplo, creo que fue en la anterior, tenían el mascarón de un Drakkar, por ejemplo. Uh-huh. Es que, o sea, es impresionante. Es muy importante la imagen, este grupo, la estética. Uh-huh. Y luego, claro, cómo van ellos, o sea, siempre van, a ver, no digamos caracterizados como vikingo, porque no es no cumple históricamente, digamos, a lo que es un vikingo, pero se acerca. Y luego, por ejemplo, hemos hablado también de Tolkien. Pues justamente Amon Amarth significa monte del destino en Sindarin. Sí. Uh-huh. sí, perdón. Entonces vemos esa conexión que hay entre lo vikingo, Tolkien, la música, todo lo que ha confluenciado la idea del vikingo en el imaginario colectivo. Lo vikingo, la relación de lo nórdico, quizá más que lo vikingo, la idea de lo nórdico, ¿no? De lo que dices tú, Tolkien. De lo nórdico. Como si digamos nórdico, y podemos decir ya ir un poco más allá y decir germano. Más que concretar, porque claro. A lo mejor lo único que lo germano lo asociamos con lo alemán, a lo mejor. No sé. Sí, ya, pero no es así, y bueno, pues es un error, porque lo germano no es solo lo alemán. Es todo. O sea, antes de llamarse Alemania, el territorio germano no era solo lo que es Alemania. Entonces, pues bueno, es un poco... la gente lo confunde. Yo, de hecho, antes de leer todo esto, también asociaba solo germano-alemán. Ya está. Entonces, bueno, pero a raíz de leer, pues te informas un poquito más. ¿Por qué es importante? A ver, ¿por qué yo le doy una especial importancia a este grupo? De hecho, este grupo es el centro de mi TFG, ¿vale? Sí. Por ejemplo. Entonces, ¿por qué le doy mucha importancia? Porque es que todos y cada uno de los CDs, todos tienen esa influencia vikinga. Por ejemplo, tengo en la mano, tengo, por ejemplo, uno de los CDs, ¿vale? Y sí. Que se llama Fate of Norn, ¿vale? Sí. Claro, para empezar, las nornas, lo que hablamos tú, Abel, y yo. El otro día. Las parcas del destino, las ideas, sí. Claro, presente, pasado y futuro. O sea, si tú ves el CD, o sea, es una maravilla. O sea, y ves a las nornas hilando. O sea, en el propio CD. Entonces, es una influencia. Alegoría directa con el mundo. Directa. Para que la gente. Sí, perdón, sí. Dime, no, habla. Iba a decir, para que la gente nos entienda, ¿no? Por ejemplo, asimilándolo a lo hablo contigo, Sandra, y lo hablo también con Oscar. La idea de la mitología comparada. Nosotros aquí, a lo mejor no sabemos qué son las nornas, pero sí que sabemos cuáles son las parcas, las parias, las tres hilanderas del destino. Si vamos a Velázquez, podemos ir al Prado y podemos ver las hilanderas en las que aparece esta idea de... O Hércules, la película Hércules de Disney me viene muy bien. Vemos a estas tres, diosas, vamos a ponerlas entre comillas, que se encargan de crear el hilo de la vida... tejerlo, vamos, cortarlo, o sea, determinan el pasado, lo que dices tú, pasado, presente y futuro de todo hombre. Os puedo decir los nombres concretos, porque cada una tiene su nombre, pero sí. Bueno, leyendo las edas, que así os meto curiosidad por leerlas, pues están ellas. Y bueno, por ejemplo, dentro de este mismo CD de las normas, ¿vale? Sacando la carátula del este, justo la contraportada se ve a Sleipnir, ¿vale? Sleipnir. ¿Y quién es? ¿Quién es Sleipnir? Es el caballo de ocho patas de Odín. Ah, claro. O sea, a ver, pertenecía a Odín, pero era hijo de Loki y otra giganta, porque, bueno, pues lo de los hijos es un poco... Ya sabéis, en las mitologías es un poco así. Sí, eso es un poco extraño. Todo eso. Sí. Pero ese es el mejor de los caballos, ¿vale? Sí. Y era de Odín. Volvemos a la correspondencia. ¿Con quién os he dicho que se correspondía Odín en El Señor de los Anillos? Con Gandalf. ¿Vale? Sí. Gandalf, que tiene al final, cuando se vuelve el Mago Blanco. El Mago Blanco, pero no tiene, gris, ¿no? No tiene al mejor caballo que hay en la Tierra Media. Sí, precisamente. Todo se puede asociar. Sí. Claro, o sea, es que Amon Amarth, es un grupo que a mí, por ejemplo, a mí me encanta, o sea, tanto, o sea, musicalmente, y luego a raíz de todo esto de que he leído de vikingo, pues claro, te vas dando cuenta de todo lo que hay detrás, de toda la simbología que hay a mitología tal cual nórdica, como a Tolkien, que luego Tolkien también se había basado en esa mitología. Entonces hay un hilo que a mí, por ejemplo, me ha encantado descubrirlo, y claro, ahora con la redacción del TFG pues voy a acabar descubriendo más. Y al final te metes, sí. Entonces es impresionante. Se me ocurre, para los oyentes, simplemente como ejemplo, con muchísimas comillas, ¿vale? Para ver el paralelismo, la gente conocerá Mago de Oz. Y si vemos las portadas de Mago de Oz, ahí tenemos la idea del mundo a lo mejor más medieval y la idea de retratar el celtismo incluso a través de la imagen. No sé, por poner un ejemplo, ¿vale? Perdón, Sandra, no sé si te gustará o no, pero... No, perfecto. Y no sé, se nos va el programa, alguna cosilla más, ya perdón por tener que concretártelo tanto. Nos encantaría hacer otro programa contigo, vamos. Bueno, a ver, yo es que tenía otro ejemplo que es más así, pero claro, es ya de metal sinfónico, porque también para que veáis que no solo influye en géneros más como el death y tal, sino que en géneros como el metal sinfónico pues también influye, pero si bueno, quieres escuchamos si no, de fondo, tiempo. Si quieres escuchamos de fondo mientras nos comentas los últimos apartados y ya está. El disco era de Therion y se llama The Secret of the Runes, ¿vale? Y claro, es un álbum conceptual, digamos, y cada canción habla de los, es un mundo del Yggdrasil, ¿vale? O sea, no sé si lo sabéis, pero el Yggdrasil está separado en 9 mundos, ¿vale? Uh-huh. Creo que era 9. Ahora ya, en fin, me he columpiado, pero bueno, eran 9 y claro, pues ese álbum conceptual habla de cada mundo del Yggdrasil. ¿Y cómo se llama, perdón? El grupo Therion y el álbum The Secret of the Runes. Uf, pues este no lo tengo, Sandra. No lo tengo. No, claro, es que, a ver, quería ponerlo como ejemplo, pero es para deciros que ese es una, o sea, es un álbum conceptual, entonces es espectacular la cosa, que está en sueco, la mayoría. Entonces, bueno, eso es un poco. Es un poco curioso porque, claro, yo he traducido algunas letras, pero de aquella manera. Pero la verdad que está bastante bien. Y luego la carátula pues muestra las runas, porque cada mundo tiene su runa. Entonces ahí es una clara y también analogía para ver esta correspondencia. Pero bueno, es complicado. Muy bien, gracias, Sandra. Pasamos al último apartado del programa, ya lo siento. Vamos a nuestra despedida. Bueno, Sandra, coméntanos, perdóname por hacerte así, pero es que se nos ha ido las 2 horas de programa. Llevamos 2 horas exactas ahora mismo. Pero ya, tío, nos encantaría de todo corazón, creo que hablo en nombre de los tres, que estuvieras aquí de nuevo. Entonces, David, nuestro técnico, asiente desde fuera de nuestra ventana. Y bueno, simplemente pedirte cómo podrían contactar, porque estoy seguro que querrán contactar contigo. Yo soy el primero, además, que contacto contigo, ¿no? Y dinos cómo lo hacemos entre tú y yo, y si hay algún método más, como un correo electrónico, además. A ver, pues yo tengo mi Facebook personal, tengo mi Twitter personal, pero ahora recientemente he abierto un Twitter, ¿vale? Que se llama El Cajón de Kvasir. Kvasir se escribe Kvasir, porque es un dios nórdico. ¿Puedes repetirnoslo? Y El Cajón de Kvasir, Kvasir. Vale, perfecto. Y claro, yo tengo, como he dicho antes, tengo un proyecto de una web para todo este contenido, analizarlo cuando lo analice bien, tal, pues ir colgando artículos, recomendaciones. Claro, ahora mismo no tengo mucho tiempo para crear la web, pero estoy adelantando cositas en ese Twitter. En cuanto lo tengas, ya sabes, nos lo comunicas y te publicitamos, ¿eh? Y en cuanto a eso, también he pensado abrir una página de Facebook específicamente para estas cosas, para con el mismo nombre, para no usar mi Facebook personal para esto. En plan, si tenéis dudas o queréis o comentar otras cosas o sugerirme o... Oye, ha salido este CD, ¿cómo lo ves en cuanto a vikingos? Entonces, próximamente abriré la página de Facebook. Entonces, de momento solo tengo mi Instagram personal, que es Sandra Oteo, mi Facebook personal, que es Sandra Oteo, y luego el Twitter del Cajón, porque también tengo Twitter personal, pero bueno, con el del Cajón, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de momento ya en esas plataformas. De hecho, en Instagram, por ejemplo, no voy a hacer Instagram de lo que sería la página, pero tengo un apartado de en lo de las historias fijas, sí. Sobre, que se llama el cajón de Basir. Entonces ahí voy colgando, pues, cuando hago alguna sugerencia o todo eso. Y ya está. Vale, perfecto, Sandra. Pues por nuestra parte vamos a decir las nuestras. Como siempre, estamos en Facebook, Instagram, el blog nuestro y el correo. Tanto en Facebook como en Instagram como en el blog nos tienen que buscar como Power por Bolerías, como siempre, P-O-W-R Bolerías, Bolerías con O. Y el correo electrónico nuestro, powerporbolerias@gmail.com. Eso es. Y ya solo quería decir que muchas gracias por compartir todo este tiempo con nosotros. Les hemos acompañado David de las Heras en el equipo de sonido, Abel Mostaza a la producción y Óscar Borge, un servidor, a la locución. ¡Hasta el próximo programa! Y antes de nada, de las gracias que se nos olvida a Sandra. Muchísimas gracias por última vez, ¿eh? Muchísimas gracias, verdad, a muchas vosotros. Gracias. A ver si te tenemos de nuevo aquí. Ahora sí, gracias a todos. Un placer. Gracias, Sandra. Gracias a todos vosotros, a todos nuestros oyentes. Y nos vemos en el próximo programa.